La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué ocurre, Jesús? ¿Por qué traes esa cara tan pálida? Sí, ¿por qué vienes tan lívido? Ay, si te contara. Sobre todo, ¿por qué no te puedes sentar? Perdón, ¿por qué no os podéis sentar vosotros? Mis experimentos. Tus experimentos son tus experimentos. Son exactamente universales. Universales. Necesitaba cobayas. Sí. Y gentilmente os habéis prestado, ¿no? Claro, claro. Hola, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Fíjate qué cosas pasan, ¿verdad? Todos los años en Cambridge, no Reino Unido, sino Massachusetts. Allí tenemos la concesión de los premios Ig Nobel. Es un clásico ya. Es un clásico de Jesús Callejo y bueno, pues luego comentaremos en amplitud. Pero también tenemos que contar cosas sobre la prehistoria, que hay siempre unas ganas por recuperar el mundo pasado, ¿verdad? Sí, últimamente se está poniendo de moda. Bueno, no como has hecho una correcta introducción al decir que es una manera de intentar reproducir el pasado, pero sí. Es que es lo que se está intentando hacer. En concreto es en el Pleistoceno, como sabéis, hace unos 10.000 años hubo una extinción masiva de la megafauna que existía principalmente en las grandes llanuras de América del Norte. Nunca se ha sabido realmente la causa, aunque siempre se ha atribuido al ser humano. Se ha pensado siempre que fueron los cazadores prehistóricos humanos los que acabaron con grandes especies de animales que vivían en aquel entonces. Y lo curioso es que ahora se está planteando la posibilidad de volverlos a la vida. ¿Cómo? Bueno, pues a través de un proyecto que se llama Pleistoceno Super Salvaje, que promueven varios especialistas, no son solamente de una profesión o actividad, sino que es un conjunto. Hay biólogos, conservacionistas, ecólogos y todos ellos especialistas en el control o mantenimiento y sostenibilidad del el medio tal y como lo conocemos hoy en día. Digo lo de hoy en día porque eso es importante. Tal y como ha aparecido la noticia publicada en la revista El Naturalista Americano, que es una revista bastante prestigiosa y muy antigua, tiene más de un siglo, la verdad es que los integrantes del proyecto, entre ellos Josh Dosslang, de la Universidad de Cornell, pues lo que aseguran es que la pérdida de los grandes animales en los ecosistemas los hace más pobres y más frágiles. Entonces la idea suya es ir introduciendo animales ya extinguidos, es decir, desaparecidos hace unos 13.000 años, y colocarlos en su antiguo hábitat. Digo su antiguo hábitat porque hagan lo que hagan no es el mismo. Por eso es donde está, es seguro que va a haber un gran debate con noticias como esta. En principio ellos habían pensado comenzar por la tortuga gigante, que se extinguió hace aproximadamente unos 10.000 años, a continuación con el caballo salvaje norteamericano es el antecedente de todos los caballos, porque lo sorprendente es que, aunque el caballo llegó a América con los españoles, es decir, a partir del siglo XV y de Colón, sin embargo, lo cierto es que originariamente era un animal norteamericano. Entonces la idea era volver al caballo originario, que era muy parecido al Przarlaski, al que existe todavía en las llanuras de Siberia, es un caballo pequeñito, más pequeño que los actuales, bueno, casi un pony grande, colocarlo después de la introducción de la tortuga gigante, puesto que tienen hábitats y ocupan lugares en el ecosistema totalmente diferentes. Y a continuación, intentar hacer lo mismo con grandes leones y elefantes, que si es posible con mamuts o incluso con tigres dientes de sable o similares. Grandes animales que pudieran ser colocados en el lugar donde vivían sus antepasados. O en caso de que no se pudiera colocar de alguna manera el animal que había, pues hacer algo parecido con algún animal existente similar, con lo cual lo que estaríamos hablando sería entonces de una transferencia de especies de unas zonas a otras. Bueno, algunos especialistas en biodiversidad consideran que esto permitiría, eso es lo que creen los creadores del proyecto, volver a recuperar el equilibrio actual natural tal y como debía de ser. Sin embargo, hay otros que piensan que cualquier intento de alterar las condiciones de la fauna actual supondría un peligro mucho mayor que el que se pretende solucionar o corregir. La verdad es que es un debate imposible de saber. Yo personalmente no tengo una opinión, no soy biólogo, no tengo una opinión claramente formada, pero me parece un disparate, lo he dicho siempre. Es decir, creo que no tiene ningún sentido el que yo voy a llenar, por ejemplo, ahora mismo Estados Unidos y Canadá de mamuts. Es decir, creo que no conduciría a nada. Es decir, no tendría ninguna lógica. Aparte de todo, me parece absurdo el volver a reproducir especies extintas. El mantener la posibilidad de hacerlo, técnicamente o científicamente, me parece atractivo o interesante como objetivo. Parece un atractivo turístico, claro. Pero exacto, ¿por qué vas a llevar, voy a poner un ejemplo tonto, para qué una tortuga gigante en Arizona? ¿Y por qué no coges tigres del Ussuri que están en vías de extinción y los lleva? Ya puedes hacer chorradas, pues por lo menos hacer una mucho más lógica. Sabéis que el gobierno chino ha aprobado, permite la caza de cualquier animal, aunque sea en peligro de extinción, con el pago de 30.000 euros, 5 millones de pesetas. 30.000 euros y te puedes cargar un tigre del Ussuri, sin ningún problema. Bueno, pues ante semejantes disparates, es decir, hay otras cosas mucho más importantes, que es proteger, por ejemplo, los pandas gigantes, por seguir hablando de China, o los tigres, o muchísimas especies que están en peligro de extinción real. En el caso de España, el lince para mí ya es una especie prácticamente extinguida, porque los linces, por ejemplo, que quedan son prácticamente, iba a decir, que son casi funcionarios de la Junta de Andalucía, de los cuidaditos y protegidos, que están, inviertes tanto en ellos que no tienen ninguna vida natural. Es decir, no sé, es decir, los pocos que quedan, que pueden quedar en España? 100 linces en libertad, no creo ni que llegue. Unos 120, 140. Pues claro, es una situación ya tan ridícula, hay tal cantidad de especies amenazadas que por qué no intentar proteger a las que están en verdad en riesgo y no andar con cosas como, por ejemplo, volver a introducir el mamut lanudo. Sí. Sí, me parece sinceramente un disparate. Bueno, pues el asunto de los linces es curioso, es verdad, pero ya le sí, es decir, que están tan hiperprotegidos, tan cuidados, es que, claro, la saben dónde están, dónde se mueven, cuál ha sido, que realmente, si ese es el esfuerzo para proteger una especie en vías de extinción, es que prácticamente yo la doy, una especie la doy por extinguida. ¿Qué tal, Bruno Cardiñosa? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas. Tú que quisiste ser cazador de pequeño, pero enseguida lo desestimaste, ¿no? Sí. Vamos, el día uno. Lo que aprendí a decir y hablar y a pensar. No quiero cazar más. No. Bueno, pues tenemos interesantes noticias sobre astronáutica. Ha habido un congreso en Valencia. Sí. Y luego, pues también quiero que nos comentes acerca de este asunto de Neil Armstrong, que es que caramba con la luna, Bruno. Sí, parece que todo está en permanente revisión. Todos sabemos que, bueno, es la frase más famosa de la historia de la humanidad, probablemente, ¿no? Sí. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Pero qué inspirado estaba Neil Armstrong, ¿verdad? Se equivocó, porque no era lo que tenía puesto en el papel. ¿Pero qué está diciendo, Bruno? Eso es lo que él dijo, estuvo muy arrepentido, en la NASA hubo multitud de llamadas, porque lingüísticamente, sintácticamente, la frase es una aberración gigantesca, esa expresión. Es decir, la frase más importante dicha por un ser humano a lo largo de decenas de miles de años de existencia es una aberración lingüística. Es decir, merecedora del Ig Nobel de literatura. Y la NASA durante 37 años ha estado investigando qué es lo que pudo provocar el error. Bueno, pues ya tienen respuesta. ¿No le preguntaron a él? Sí, a Armstrong le preguntaron. Y Armstrong, cuyas respuestas nunca han sido especialmente lúcidas, dijo que no era capaz de explicarse. Fue un personaje absolutamente lúcido en muchísimas cosas, pero a la hora de expresarse, pues la verdad es que todos sabemos de sus déficits. Y dijo que no era capaz de explicar cómo había podido cometer ese error cuando llevaba todos los días leyendo el papelito desde que partió de la Tierra con la frase que tenía que decir, que cómo había podido cometer ese minúsculo error tan significativo. Bruno, perdona, una cosa eso. Pero han descubierto, pero la NASA, después de investigar mucho, después de preparar un software especial de análisis de sonido, han descubierto que no existe el error, que dijo la frase bien, pero que todos la entendimos mal. Pero que está diciendo, Bruno, que no fue inspiración divina de ese momento, iba con un papelito desde la Tierra. Así es, iba con un papelito desde antes, se preparó mucho. Hombre, no es por defender a Armstrong, pero es que la sensación debe ser un poco notable, ¿no? Saber que es la primera persona que pisa la luna. Por cierto, lo sabía alguien más, porque como sabéis, en 1950 escritor de ciencia ficción Lester del Rey ya había hecho una novela en la que la novela comienza diciendo: aquel día el comandante Armstrong fue el primer humano en pisar la luna. O sea, había ya alguien que estaba en el rollo, de alguna manera. Pero aparte de ese pequeño detalle. Bueno, pero yo creo que esto la gente no. Pone algo nervioso. O la mayoría de la gente no lo sabía. Que fue con un papelito desde el planeta Tierra. Sí, que se aprendió. Se estudió muchísimo esa frase. Lógicamente, iba a ser un momento importantísimo. Lo que le dijera iba a ser escuchado. Entonces se cree que por unos 500 millones de personas que lo seguían a través de la televisión, porque se contabilizaba las personas que tenían televisión entonces, pero en realidad eran muchísimas más las que vieron ese momento tan significativo. Anda, que se llega a decir, tomo posesión de la luna en nombre de los Estados Unidos de América. Claro, que supongo que sería otra de las frases que alguno de los mandatarios de los Estados Unidos desearían que hubiera dicho. De hecho, la frase se acompañó de la colocación de la bandera, es decir, que bueno, pues que repartieron los esfuerzos. Porque lógicamente aquel hecho tenía un significado profundamente político dentro de la Guerra Fría. Pero la frase iba a ser muy, muy importante. Fue estudiada, fue preparada, fue meditada y él cometió un error. Porque la frase que le pronunció y que todos oímos, realmente la que todos oímos, no en español, pero sí en inglés, en la traducción, es: este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Al referirse él a pequeño paso para él, hombre, parece que no se está refiriendo a sí mismo, que se está refiriendo a una globalidad, que está poniendo hombre con mayúscula, ¿no? Claro. Es decir, que se está refiriendo al ser humano, pero el hombre como humanidad no puede dar un pequeño paso. Es decir, su expresión no tenía lingüística ni sintácticamente por dónde asirse, por dónde cogerse. Y durante 37 años se ha estado investigando este asunto y ahora la NASA por fin lo podemos contar. Ya se ha hecho eco del estudio que lo ha liderado Peter Sandefjord, un estudioso que ha examinado todas las características fonéticas de aquella expresión, todo el sonido que nos llegaba, era un sonido realmente confuso, no era un sonido extraordinariamente limpio, y al analizar el sonido descubrió algo particular, y es que cuando decía pequeño paso para él, ahí está el problema, el hombre, en ese momento se produjo una pequeña interferencia. Pero este software informático ha descubierto que de fondo se escucha el fonema A en inglés, es decir, un hombre. Por lo tanto, la frase que dijo Astro no fue la que todos oímos. Lo que todos oímos fue fruto de un pequeño error provocado por su expresión, pero al montársele por encima una pequeña interferencia. O sea, dijo Foraman. Efectivamente. Foraman. Este es un pequeño paso para un hombre. Para un hombre. Pero un gran paso para la humanidad. Que sí, que es lingüística y sintácticamente perfectamente correcta, que su significado lo entendemos todos, que no nos choca, por mucho que hayamos dado la otra, y el sentido de la otra la hayamos comprendido siempre, pero se había producido un error. Ahora Astron, después de 37 años, ha dicho algo así como, ya lo decía yo, que había dicho eso. O sea, que no dijo él, dijo un. Sí, bueno, habrá que revisar ese software, porque en realidad yo creo que hay 500 millones de personas que escucharon lo otro. Desde pero aquí, bueno, admitamos que fue un error provocado por la interferencia, pero sí. Muchísimo dinero gastado en este análisis. La verdad es que la NASA tiene como mucha obsesión en tratar de todavía... dar más datos y averiguar algo más sobre lo que pasó en la llegada del hombre a la luna, y en cierto modo que también es un error, pues lo decía Carlos anteriormente con ese otro caso, aquí también, porque todo este tipo de revisiones yo creo que innecesarias, porque yo creo que esto era innecesario. Pues ¿no? Yo creo que sí. Total y absolutamente. 37 años para decir, no dijo no él. Dijo A, dijo él, ¿no? Es decir, para eso no es... Creo que no es. Que no cambia el sentido necesario de la frase tampoco. Sí la cambia, es decir, le da sentido. No, hombre, pero la comprensión sí que no la cambia. No, revisionar todo esto lo que hace es alimentar las teorías de la conspiración que dirán que esa interferencia se produjo porque había una antena ahí al lado del estudio, ¿no? Pero yo creo que al margen si dijo él o si dijo A, el notición es que llevaba un papel. Sí. Pero bueno, hay dos noticiones casi se puede sacar. Primero, que no es una frase suya. Eso es. Un papel, eso es, está claro que no es suya, no es de su cacumen. Resta emoción a... Resta emoción. Por lo tanto, ya no se le puede atribuir a Armstrong, a pesar de que siempre aparece citado él al lado. La segunda es que él siempre pensó que había dicho mal la frase. Sí, porque esto es lo curioso. O sea, la dice correctamente, pero sin embargo, tiene un lavado de cerebro, posiblemente por todos los asesores que le dijeron, pero bueno, serás bruto, ¿no? No decir la frase, que él mismo se autoconvence de que la dice mal. Y tiene que pasar todos estos años para que diga, pues si lo dije correctamente. O sea, eso es lo que me llama la atención. Sí, sus palabras textuales, al volver a la Tierra y al visionar todo lo que había ocurrido, sus palabras textuales son, diablo, se ha metido la pata hasta el fondo. A ver, Bruno, por favor. Esta fue su primera expresión. Recuérdanos, vamos, para la mayor claridad, recuérdanos la frase que pasa a la historia. La frase que pasa a la historia, traducida al castellano, sí. Por supuesto, es, este es un pequeño paso para un hombre, para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Este es un pequeño paso para el hombre. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. ¿Y lo que dijo realmente? Un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. La verdad es que si somos puristas desde la perspectiva del lenguaje... Que le quiten las medallas, hombre. Por lo menos el premio Nobel de Literatura no... Sí. No, bueno, octavo de género no lo pasó. Pues nada, de todas formas llamaremos a Jesús en vida. Estaba aquí. Que le estaba retransmitiendo el evento y a ver qué nos dice, porque seguro que lo... Hombre, sí es. Pero la verdad es que la frase en inglés... Es la que... Es la que es. Yo estoy intentando recuperarla, no la he encontrado rápidamente, ¿no? Ese a small sleep for a man, ¿no? El for a man, yo creo for que lo... Step, no es sleep, paso. Step. Paso, no es sueño. Sí, sí. Bueno, y bueno, pues, la pronunciación particular. Me quedo con el Amán. Sí, sí, Amán. Yo leo muy bien inglés, lo hablo un poquito peor. Bueno, pues ¿cómo están las cosas, verdad? Bueno, pues una noticia curiosa e incluso simpática de la carrera espacial. 37 años, nada más. 37 años, y vamos a felicitar al ilustrado que ha estado 37 años con él. Fíjate, qué sueldo de toda una vida ahí trabajando lo mismo. Bueno, hoy nos hemos enterado, nada, es una noticia simpática también, que llega desde el Reino Unido. Han estado investigando cuál era el hombre más aburrido en su oficio del Reino Unido, y han descubierto efectivamente que hay un hombre con el oficio más aburrido del mundo. Por lo visto, en el metro de Londres solo permiten pintar o poner publicidad de 3 de la madrugada a 5, y en esas dos horas este señor ahí tiene su trabajo, y es comprobar cómo se seca la pintura. Y se pasa las dos horas sentado frente a la pintura viendo cómo se seca. Y ha dicho que, ha confesado esperando que... Esperando el milagro, porque yo creo que en el metro de Londres no se debe secar nunca nada. Sí, sí, pues ahí le tienes todos los días, de 3 de la madrugada a 5, sentadito mirando el fresco, mejor dicho. Y dice el hombre que es un oficio que le produce mucha felicidad. Es increíble la historia nocturna de las líneas de metro en las grandes ciudades. Sí, que merece sí. Un libro. Yo he tenido alguna experiencia fortuita y es asombroso, ¿no? Conocer a gente que vive realmente ahí, en esas portezuelas que se abren cuando el tren empieza a entrar. Y qué cantidad de historias pueden contar. Sí, pero increíble, ¿no? Y durísimo, ¿eh? En muchos casos. Sí. Muchas leyendas urbanas, ¿verdad? La que estamos con la... Sí, hay leyendas urbanas, pero también hay realidad. Yo recuerdo haber visto, no una vivienda, pero prácticamente una vivienda detrás de un pequeño portalón, cuando los metros arrancan, cuando entran en el túnel, había una pequeña puerta metálica en una de las estaciones importantes, una pequeña puerta metálica que no levantaba del suelo más de medio metro, y dentro había una vivienda en donde había varias personas, ¿no? No, una vivienda entre comillas, por desgracia, ¿no? Pero había gente que, de los muchos miles de personas que todavía viven en la calle y que vivían en estas circunstancias, y no eran los únicos, ¿no? Hombre, en Edimburgo se tejió todo una ciudad subterránea. Vivían en el subsuelo y muchos, pues nada, ahí hacían la vida y nada, enterrados en esa vida cotidiana. No ha transitado la Edad Media, la han abierto hace poco también un ramal de esos subterráneos para efectos de turismo, ¿no? Sí. Y muchos trabajadores del metro en Nueva York y tal, pues prácticamente vivían allí, ¿no? Sí, vivían allí. Bueno, pues las cosas que ocurren en nuestra tertulia con el pleistoceno super salvaje, también qué pijitos eran en la antigüedad, la megafauna y el pleistoceno super salvaje. Es como lo llaman, sí, la verdad es que es un poco hortera el título que le dan a su proyecto, pero... Sí, vamos a recuperar la megafauna, ¿sabes? Megafauna. Pero es súper salvaje. Súper salvaje, sí. Bueno, Jesús, algo para hablar de criminología. Porque tenemos un nuevo avance en torno a las averiguaciones que se pueden hacer con el ADN, ¿no? Sí, bueno, la verdad que en esta línea, ¿no?, siguen muchas de las investigaciones pues más recientes, las últimas, donde se intentan averiguar ya no solo enigmas históricos, que en algún caso ya hemos citado, sino también pues esos archivos que nunca se han dado carpetazo de forma definitiva en la policía. Y no se han dado carpetazo sencillamente bien porque eran muy antiguos, o sencillamente porque no se tenían las pruebas suficientes para criminalizar a alguien. Entonces, en este caso, en Gran Bretaña han creado, ¿no?, pues un nuevo sistema basado, ¿no?, una nueva técnica, se podría decir, basada en el ADN, como no, para intentar resolver esos múltiples crímenes que ahora mismo están sin resolver. Cuando decimos ahora mismo, estamos hablando pues no solo de los últimos, de los más recientes, sino incluso, fíjate, del pasado, los que se pueden resolver, como puede ser el caso de Jack el Destripador, que por cierto, hay últimas teorías sobre el asunto. ¿Ahora quién es? La de esta semana. ¿De ¿Quién es el asesino de esta semana? Bueno, te digo, las dos últimas que yo conozco, por lo menos, y cuando digo las que conozco es una vieja teoría que vuelve a tomar, bueno, pues cierta credibilidad. ¿La del argentino? No, no lo del argentino, sino la del... un barbero polaco, la de Aaron Kominski, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, pero siempre basado un poco en la misma. Bueno, esto es prácticamente fue el primer responsable dentro de esas cartas, de las notas manuscritas, ¿no? De un inspector de policía que fue el que lo investigó de Scotland Yard. Y entonces él tenía como principal sospechoso a Kominski, ¿no? Pero siempre basado un poco en la letra, la grafología y tal. Y ahora vuelve otra vez a crear pues ciertas expectativas porque hay más datos. Y piensan que posiblemente este barbero polaco tenía los conocimientos suficientes para abrir en canal, ¿no?, a estas mujeres, y siempre se pensaba que tenía que ser o un carnicero o un cirujano. Bueno, pues en este caso, pues era su barbero. Hombre, que venía de la vieja tradición inglesa de cirujanos barberos. Exactamente, que hacían de todo, y de dentistas y de todo, ¿no? Sí, hacían. Sí, sí. Y la última teoría, es la última que conozco, y la verdad que es una pista, bueno, pues bastante sugerente, a pesar de que no hay nada nuevo. Yo creo que el caso de Jack el Destripador no hay nada nuevo. Pero sí se está empezando a analizar un poco en la línea de Patricia Corwell, ¿os acordáis? Sí, sí, cuando sí. Hice esa famosa novela, ¿no?, de retrato de un asesino, el de Jack el Destripador, caso cerrado. Invirtió tanto dinero, claro, en eso. Pero fijaros en qué línea, qué línea siguió, porque es importante para la noticia que vamos a comentar. Ella sigue la línea de los sellos de las cartas que supuestamente envía el auténtico Jack el Destripador a la policía. Claro. Bueno, pues como ella ya sí tiene los medios suficientes y el dinero suficiente para pagar a investigadores, lo que hizo es que analizó, no solo compró multitud de cuadros, ¿no?, de Walter Sykes, que era el sospechoso principal para ella, sino que intentó analizar ese ADN de la saliva del supuesto asesino, ¿no? Y entonces llega a la conclusión de que esa saliva le indica que es Walter Sykes, cosa que no ha sido corroborada por otros científicos, otros genetistas, sencillamente porque hay tal amalgama, ¿no?, y tal polución de saliva y de huellas y de todo tipo, que es verdad que a lo mejor Walter Sykes pudo haber tenido contacto con alguna de esas cartas en algún momento de su vida, pero no quiere decir que fuera el asesino. Bueno, pues en esa línea va la última pista que yo conozco, que es del 2006, diciendo que en algunos de estos sellos se ha encontrado ADN de una mujer. Ya sabéis que siempre se hablaba de que podía ser una mujer, ¿no?, la destripadora, y no un hombre. Bueno, pues no me digas más. No me digas más, ya tienes el nombre. La Reina Victoria. Fíjate que siempre está la Reina Victoria por medio, ¿no? Está un poco mayorcilla ya. Que si era su nieto, que si era el cirujano, que... Bueno, pues en este caso estaríamos hablando de una mujer, según estas últimas pistas, ¿no?, que todavía no se han dado a conocer. Pero bueno, no dejan de ser sorprendente, pero siempre basada, como ves, en el ADN, ¿no? Está abriendo nuevos cauces. Bueno, pues el Servicio de Ciencias Forenses, el FSS, como se llama por las siglas en inglés, que es un organismo del gobierno británico, pues es el que ha desarrollado toda una técnica muy novedosa, por supuesto con la última tecnología, para que se pueda investigar muchísimos de esos casos que tienen abiertos, que no son casos cerrados, a diferencia del título de la novela de Patricia Corwell. De todas formas, que envidia sana. ¿Cómo cuidan los británicos sus crímenes? Sí, eso es verdad. Eso es verdad porque... ¿Cómo los cuidan? Hombre, ¿cuánta literatura se hace en torno a esos crímenes? ¿Cómo se plantea una duda? Por lo menos a mí me la plantea cada vez que leo una noticia de esta clase, ¿no? Porque lo que intentan es identificar con este nuevo sistema pues un 40% más de muestras de ADN que las actuales. Claro. Por lo tanto, se abre mucho más el espectro de posibilidades para que se pueda averiguar, siempre reconducido a esto, a crímenes, ¿no? A crímenes, asesinatos, en fin, archivos no resueltos por la policía. Y siempre para mayor gloria de la policía, entonces, la famosa deducción británica. Yo tengo aquí una duda que siempre me ha saltado y que la comparto con vosotros. Yo estoy convencido que la policía británica, es cuando la ya sabe quién es Jack el Destripador, ya que estamos un poco con este ejemplo. Lo que pasa es que, al hilo un poco lo que tú decías, Juan Antonio, es que le interesa todavía fomentar ese misterio. Es decir, si ahora mismo nos dicen, y de una forma tajante, a rajatabla, indubitada, diciendo, ya que el Destripador es fulanito, sea Aaron Comiskey, o sea esta mujer, o sea Walter Sykes, que da igual, se acaba el misterio. Es decir, y al acabarse el misterio se acaba una de las rutas más famosas por el barrio de Whitechapel, ¿sabes?, en Londres, donde ocurre todo esto. Sabes que hay toda una especie de peregrinaje turístico. Yo lo he hecho. Claro, o sea, sí. Y además cada vez más en boga. Sí. Yo no sé hasta qué punto... Si te queda una cara, se te queda una cara de tonto después de hacer la ruta esa. Sí, sobre todo porque no ves a las 5 víctimas de Filipinas por ninguna parte. Claro. Entonces, bueno, puede ser. Posiblemente, si esto va por buen camino, y parece que va, ¿no? De hecho, ahora están haciendo una experiencia piloto, ¿no?, con este análisis informático capaz de interpretar, pues según los responsables de este proyecto, pues distintas muestras de ADN que antes eran ininteligibles. Pues ahora sí se van a interpretar. Estamos ante el paso definitivo de saber quién es Jack el Destripador. No por casualidad están saliendo estas últimas teorías, y estamos ante el paso definitivo de que muchos crímenes no resueltos, primero en Gran Bretaña y luego en el resto de Europa, pues queden resueltos de una forma definitiva. Bueno, quería comentar una cosilla sobre esto. Es curioso porque la primera persona que sostuvo de una manera enérgica y razonable, muy razonada, que podía ser una mujer, Jack el Destripador, bueno, no decía exactamente eso, decía que huía disfrazado de mujer, fue Conan Doyle. Sí. Donald Noel dijo que había una serie de elementos que solamente podían explicarse si el asesino, si sea que el destripador, era confundido con una mujer, con lo cual sostenía que era un hombre que salía disfrazado de mujer. No sé, no es, es una teoría que sostiene hace tiempo. Respecto a lo de Walter Secret, hay una cosa perdón, que siempre me ha llamado mucho la atención, y es que cuando empieza la teoría de Secret como el posible Jack el Destripador, hubo una inscripción que a mí me gustó muchísimo, que está muy en relación con lo que ha dicho Jesús sobre el posible conocimiento por parte de Scotland Yard de, bueno, por lo menos una aproximación a la verdad muy, muy sólida. Y es que la situación de Jack el Destripador se ha convertido, en la descripción era magnífica, como un círculo que tú vas dividiendo una y otra vez en triángulos. Puedes ir dividiéndolo en triángulos infinitamente, dibujando más y más triángulos, pero nunca sales del círculo. Con lo cual, claro, tienes un espacio limitado en la investigación. Y es que por más y más y más datos que aportes, no parece que ninguno conduzca a nada que no se pudiera saber desde el principio. Entonces es una especie de círculo cerrado. No, pero está muy bien, antes lo decíamos, cómo ensalzan los británicos sus crímenes, sus horrores, hasta elevarlos a la categoría de dignidad, ¿eh? ¿Cuántas películas, cuántos libros sobre Jack el Destripador? Sí, sí. Y las que quedan. Y las que quedan, y parece, bueno, que es un asunto delicioso al que recurrimos con insistencia. Y bueno, pues imagino que esta sucesión de crímenes habrá dado en todos los países, que habrá criminales por doquier, pero no, solo Jack. Sí, siempre se habla de Jack, mucho más que del vampiro de Düsseldorf, mira que también. Mira, siempre hay algún destripador, algún vampiro así autodenominado, pero es verdad, el que ha traspasado todas las fronteras históricas, fíjate que es un caso ya desde el año 1888, que todavía se sigue hablando, el que más candidatos tiene, yo tengo una lista de 15 y tirando por bajo. Sí, hay clubes de fans. Claro, la riperología, se ha creado hasta una subciencia, ¿no?, para intentar determinar a través de las pocas huellas, ¿no?, que han quedado, quién podría haber sido Jack el Destripador, los libros, los cómics, las películas. Además, siempre basadas, casi todas ellas, porque es el argumento más atractivo, en la teoría de la conspiración, ¿no? Tanto masónica como de la monarquía. Es decir, todo eso es algo que se está fomentando. O sea, que ahora Patricia Cuervo, hace unos pocos años, saque también esta novela con la cantidad de argumentos que tiene esta mujer en su cabeza, pues no es casual. Es decir, es un argumento que sigue dando dinero. Y aquí está lo paradójico. En España no existe un libro monográfico dedicado exclusivamente a la figura del Jack el Destripador. Hay muchos libros donde se habla de asesinos en series, entre ellos el Jack el Destripador. En Inglaterra hay infinidad. España no se ha hecho ninguno. Es curioso la poca vista comercial que han podido tener algunos editores, porque es algo que vende, es un producto que vende, porque ha traspasado las fronteras. Qué generoso eres, Jesús, qué generoso de aquí, dando ideas, propagando ideas por el éter. Yo sé de uno que ya te está cogiendo la idea ahora mismo. Yo sé de alguien que va a publicar un libro sobre estas características y no es ninguno de nosotros cuatro. No. Bueno, pues las cosas que ocurren con el ADN, que nos está arrojando luz sobre determinados misterios del pasado, y la verdad es que, pues muy bien, nos alegramos mucho por ello. No tanto los británicos, porque como bien decía Jesús, quieren conservar bien a recaudo sus misterios. Nada mejor que un detective británico, nada mejor que un crimen inglés, ¿no? Bueno, pues yo no sé, Carlos, a la hora de hablar del cambio climático, también podemos contar algún efecto beneficioso, y esto es descubrir el pasado. Y claro, con el de hielo, anda que nos están desenterrando bichos, ¿verdad? Claro, yo creo que recordar entre los oyentes o los que les guste estos temas, que la aparición de los mamuts en Siberia, y por ejemplo, me estaba pensando ahí en las fantásticas fotografías de National Geographic ahí en el hielo en Siberia, de los colmillos del mamut saliendo, bueno, pues realmente es cierto que hasta ahora todos los grandes descubrimientos sorprendentes de fauna del pasado, hombre, no es comparable el mamut a lo que voy a contar ahora, pero bueno, pero en cierto modo hay un ligero parecido, y es que siempre que hablamos de esto estamos hablando de regiones remotas a las que es difícil acceder, básicamente problemas climáticos. Este descubrimiento ha sido realizado por paleontólogos de la Universidad de Oslo y del Museo de Historia Natural de Noruega, liderados por el doctor John Hurum y por Hans Arne Nakrem, en el archipiélago de Svalbard, es decir, más allá, más al norte, circular por el Ártico, en una zona de difícil acceso, pero a la que la mejora de las temperaturas durante los últimos años está permitiendo, bueno, pues que se hagan excavaciones y que se rastree con mucha más facilidad, tanto por parte de paleontólogos como pues de otros tipos de investigadores que se dedican a intentar sacar las trazas o los restos de lo que ha sido nuestro pasado. En este caso se ha encontrado, como has definido tú muy bien al principio del programa, con los restos de un gigantesco plesiosaurio, y parece que se va a encontrar mucho más, porque bueno, todo esto nos está permitiendo localizar además esqueletos conservados en mucho mejor estado y además prácticamente intactos. Es decir, que es lo más importante dado el tiempo transcurrido, porque el hielo los ha protegido razonablemente bien. Aunque en este caso se ha encontrado en una zona, bueno, una zona que son unas islas, no es una zona de mar, no es una zona solamente de agua, es decir, no es que estuvieran solamente en el hielo, sino que las islas están situadas en una zona donde desde hace miles de años hay hielo, se ha podido obtener una gran calidad de material que además se va a intentar durante los años siguientes, esto continuará adelante y es de suponer que se encuentren hallazgos aún más interesantes. Pero que lo sacan encadenado los claro, es que, es que esto es lo curioso, porque claro, por primera vez estamos accediendo a una zona en la que nunca habíamos, o en la que los seres humanos no había hecho tradicionalmente excavaciones ni exploración, pues bueno, pues debido a que los medios técnicos no permitían explorar o excavar o hacer trabajos en una zona de un frío tan intenso. Han sacado un plesiosaurio de 7 metros de longitud con un cráneo de 3 metros. Que por cierto, hay además unas reconstrucciones fotorrealistas magníficas de cómo era al natural y la verdad es que era un bicho de cuidado. Sí. Por cierto, que también hay las primeras teorías ya sobre qué puede ser la extraña bestia encontrada en Sahalin. Pues empieza a haber dudas sobre. Vamos a ver, la más conservadora o lo que sería la teoría más, en principio, más sencilla sería intentar demostrar que se tratase de una ballena beluga a la que durante el periodo o la fase de putrefacción se le hayan unido algas de la costa, de manera que presenta el aspecto tan extraño que aparece en las fotografías. O sea, no es un submarino coreano. Como no, la teoría más, para mi gusto, más absurda es la que intenta decir que se trata de un cocodrilo de mar, porque, claro, es decir, los más cercanos a la zona se encuentran a miles de kilómetros de distancia al sur. Es decir, el cocodrilo australiano, por ejemplo, es un cocodrilo de mar, el gran famoso cocodrilo de la costa norte, pero se encuentra en una situación demasiado lejana como para poder aventurar que una corriente marina la podía llevar hasta un lugar como la isla de Sahalin y sobre todo que llegara intacto. O sea, una beluga con adherencias. Esa podría ser una solución. Pero hay una teoría más, aún más rara, que la verdad no deja de ser curiosa. Es que se trata de un arqueoceto. El arqueoceto era un mamífero, era un eslabón entre los mamíferos terrestres y lo que luego fueron las ballenas, que son mamíferos de mar. Sí. Digamos que era una especie, es una familia de extraños animales que durante miles de años vivieron en el mundo y que eran eso, un antepasado relacionado tanto con lo que era el fruto de la evolución de los mamíferos que luego acabaron convirtiéndose en mamíferos de mar. La verdad es que el más conocido de todos ellos es el ciguanodón, que era una especie de bicho grandísimo, que vivió durante miles de años en esa misma zona. ¿Cuál podría ser la explicación? Bueno, pues la explicación podría estar relacionada con el cambio climático, que hubiera quedado atrapado por el hielo en alguna zona y que el deshielo hubiera liberado esos extraños restos hasta llegar a la zona, bueno, a la zona militar de la costa de Sahalin, donde fue fotografiado por soldados del ejército ruso. Pues eso no está mal, ¿eh? No se encontraría vivo. No, claro, llegó muerto. Eso no, que llegó muerto no hay ninguna duda. Cuando nosotros lo encontramos, sabían que estábamos. Me refiero. Sí, no. No sería, en tiempo reciente. Claro, no sería un animal criptozoológico, sino serían unos restos liberados de alguna manera por efecto del cambio climático. La verdad es que es una teoría curiosa, porque la verdad es que daría la explicación perfecta de por qué han llegado en un estado de conservación dentro de lo malo, medianamente normal. Porque si no, no tenía ningún sentido. Habrías encontrado solamente los huesos, como el caso de las Islas Svalbard. Es decir, no hay una conexión directa con un animal vivo. Es que sería la explicación más lógica. Desde luego, las fotografías que he visto tienen una ligera semejanza con lo que serían las mandíbulas de un cocodrilo de mar, pero es muy difícil. O sea, sería un antecesor prehistórico de las ballenas. Claro, los arqueocetos, los tubolones, eran antepasados de las ballenas. Eran una especie de bichos que vivían ya en el mar, pero que descendían, eran obviamente tenían pelos y eran muy parecidos a los mamíferos terrestres que luego se convirtieron en ballenas, que obviamente la ballena, como es bien conocida, no tiene pelo. Bueno, pues ahí queda el dato. Hoy vamos a hacer un versus pues muy característico de nuestro programa, Giordano Bruno versus Clemente VIII. Bruno Cardenosa tiene algo también de ese Bruno, Sí. De ese Bruno. Sí. Aquel que dijo, bueno, fue profesor en Oxford y se enfrentó a todo el mundo. Pues como Bruno, ¿no? Sí. Y el profesor en Oxford no, el otro sí. Bueno, pero también eres muy versado, Bruno. Sí, sí. Pero una de las cosas por las que fue a la hoguera fue decir que existían otros mundos habitados. Sí. Claro, esa fue una de las causas que le condujo a la hoguera. Y ahora, en este congreso de Valencia, pues ahí, sí. No faltan especialistas que puedan afirmar eso, ¿no? No, y entre los que han estado presentes se encuentra el principal experto mundial en este asunto, la persona que en estos momentos se le considera el número uno de la búsqueda dentro del proyecto SETI, del proyecto de búsqueda de vida inteligente en el espacio, SET Sostak, que es un investigador que lleva años liderando esta búsqueda, liderando esta auténtica esperanza para la humanidad y que estuvo presente en el 57º Congreso Internacional de Astronáutica que se ha celebrado durante esta semana en Valencia. Y en una de las mesas redondas, lógicamente, se abordó la búsqueda de semejantes a nosotros en el cosmos, en el espacio, en el universo. Además, en una semana en la cual se producían noticias muy interesantes al respecto, sobre esta búsqueda. Para encontrar semejantes a nosotros, para encontrar semejantes a los seres humanos del planeta Tierra, hay que encontrar otras tierras. Pues bien, esta semana la noticia del descubrimiento de 16 nuevos planetas, gracias al Hubble, gracias a unas nuevas técnicas, ha sido muy importante, no por el hecho del hallazgo en sí, sino porque la técnica utilizada y la búsqueda tal y como se ha efectuado, hace suponer que en los próximos meses y en los próximos años puedan ser decenas o cientos los planetas que se descubran de estas mismas características y utilizando estas mismas técnicas, lo cual nos anticipa algo que es fundamental. Estamos descubriendo planetas fuera del sistema solar, la lista está por encima ya de los 150, hace 15 años no había ninguno, y los estamos descubriendo no porque estén apareciendo, sino porque nuestra tecnología está potenciándose de una forma tan extraordinaria que las técnicas de observación usadas a partir del desarrollo tecnológico están facilitando esta posibilidad y cada vez son más desarrolladas. Pues bien, este principio es el mismo sobre el que hablaba Seth Sostak en este congreso celebrado en Valencia. La tecnología que estamos utilizando y que se ha utilizado hasta ayer en la búsqueda de vida inteligente es casi prehistórica, pero hay una gran esperanza, y la gran esperanza se ha puesto, según lo dejó de manifiesto este estudioso, en el Allen Telescope Array, que es un conjunto de radiotelescopios, todos unidos, escuchando zonas muy concretas del universo en donde se supone que pueden existir planetas, en donde se supone que puedan, desde donde se supone que puedan existir a semejantes a nosotros que en un momento determinado de su historia hayan emitido señales de radio que podamos captar. Gracias a este telescopio, gracias a este conjunto de radiotelescopios y a las técnicas que se están desarrollando y que ya están empezándose a día de hoy prácticamente a ponerse en marcha, se va a multiplicar por 100, nada más y nada menos que por 100, la capacidad de escucha de nuestros astrónomos y de nuestros exobiólogos, la capacidad de escucha de lo que está ocurriendo en el universo, nada más y nada menos que por 100. Por 100. Eso va a arrojar el resultado casi de inmediato, ¿no? Claro, tanto de inmediato que el propio investigador Seth Sostak, y no es una persona que haya hecho nunca afirmaciones ni muchísimo menos descabelladas, pese a que en el Congreso, en este Congreso dijo una serie de cosas sobre asuntos relacionados con los ovnis, pero al margen de eso, lo cierto es que es un estudioso respetado, y que él haya puesto ya una fecha definitiva para la gran noticia es algo verdaderamente esperanzador. Él ha dicho y ha asegurado que tendremos la noticia de la existencia, no del contacto, es muy diferente, de la existencia y la certificación de la existencia de otras inteligencias con cierta capacidad tecnológica en algún punto del universo. No estamos hablando de otros seres parecidos a los humanos que estén viviendo en la prehistoria, sino seres capaces de haber emitido algún tipo de emisión tecnológica, de emisión de radio. Él ha dicho que esa noticia se podrá dar al mundo antes del año 2025. Caramba, es decir, pues no está mal. Nos situamos en apenas 20 años para conocer esa noticia. ¿Justo cuando estemos llegando a Marte? Sí, sí, sí, posiblemente antes. Según van las cosas, al mismo tiempo, si van muy bien en el tema de Marte. Antes o después, lo cierto es que si hay que firmarlo en algún sitio, soy de los que me apunto a esa fecha. Sí, sí. ¿Te das cuenta, Jesús? Lo veremos. Lo veremos, lo veremos. Y asistiremos. Él ha puesto dudas. Él dice que asistiríamos a la noticia más maravillosa que se Claro, os dais cuenta que el día que alguien notifique eso. Es que es la noticia, ¿no? Es la noticia. Pues antes hemos hablado de es que cambia, ¿no?, completamente. Pues yo creo que será el momento todavía más importante que el protagonizado por Neil Armstrong, más importante que el de Colón. Yo creo que el descubrimiento científico más importante de la historia. Y además planteará al mundo, un dilema muy sencillo en la que dijo Arthur C. Clarke, lo dejó resumido de una manera muy simple. Solamente hay una noticia más aterradora que estemos solos en el universo. Que no lo esté. Exacto. Que no lo estemos. Que no lo estemos. Bueno, pues ese día, mira, es una frase extraordinaria. Magnífica, es magnífica. Porque el dilema y el planteamiento. Como la otra, claro, el plan. Es que, fíjate, el primero sería una responsabilidad atroz, tremenda. Sí. Si somos la única especie inteligente del universo. Sí. Y lo segundo plantea un problema tremendo también. Claro. La verdad es que la frase es buenísima. Y le planteará a la humanidad un problema para mí enorme. Y para vosotros, claro, no constituye ninguna sorpresa que encontremos vida inteligente en el espacio exterior. Lo que sería una decepción es que fueran como nosotros, ¿no? También lo firmo. Porque nosotros somos como somos. Creo que porque estamos pues en el año en el que estamos se supone que otras civilizaciones que hayan podido pasar por un estadio muy similar al nuestro, pues habrán evolucionado. Mira, hoy ponían aspectos, Contact, ¿no? En la... Sí, efectivamente. Hoy, y como le decía la entidad, dice poco a poco, vamos a entrar en contacto poco a poco. Sí, sí, incluso dentro de las teorías más conspirativas ya existen toda un gran movimiento de fuerza exigiendo a los responsables de SETI que liberen información que dicen que ya tienen, ¿no? Todo esto viene a raíz, y lo hemos comentado, lo comentamos en su momento hace 2-3 veranos en La Rosa de los Vientos, de la captación en la constelación de Virgo, en una de las estrellas de un punto situado ahí, se captó una señal de radio sospechosa, de las miles de señales de radio sospechosas que se someten a escrutinio, se someten a análisis, pero esta señal se captó en dos ocasiones, no en una tercera, y es una de esas señales que todavía está siendo objeto de estudio porque puede deparar alguna relevancia. Hace apenas 2-3 meses, un movimiento en los Estados Unidos que pide el Disclosure Project presentaba el testimonio anónimo, eso sí, de un ex alto dirigente o alto cargo científico asociado al proyecto SETI, que aseguraba que se había confirmado la naturaleza inteligente de esa señal de forma definitiva, pero que no se había liberado todavía la información por múltiples razones que invitaban a que todavía se ocultara. Lo que decía este proyecto es que dieran a conocer esa información. Yo no sé evidentemente si eso es cierto o no, pero lo que nos demuestra es que al margen de esta señal a la que hago alusión, al margen de la señal WOW de los años 70, que también es todavía no se ha podido averiguar qué origen tenía o no, cada vez se van a captar más señales de estas características porque la tecnología es cada vez más importante. Y un dato que decía y que daba Sostak en este congreso, que tenemos en el universo conocidos sistemas, galaxias similares a la Vía Láctea, galaxias similares a la Vía Láctea, nada menos que 490.000 millones de ellas, ¿no? Que es una cifra verdaderamente escandalosa. O sea, 490.000 galaxias como la nuestra. Qué desperdicio de espacio, ¿eh? No se construye nada. Estamos hablando de cientos de miles de millones de posibles planetas. Y sin un roca que lo gestione. No puede ser. 490.000 millones. La de Contact, la de Carl Sagan, se dice eso precisamente, ¿no? Cuando Jodie Foster, en fin, está ahí enseñando un poco a los chavales, todos los mecanismos, o por lo menos los conocimientos más rudimentarios del universo, le comentan eso, ¿no? El niño, que si hay más vida, dice, hombre, sería un auténtico desperdicio, ¿no? Que solo hubiera habido en este planeta. Bueno, ¿no se dijo en su día que, bueno, esas cuentas tan conservadoras que se trazaron, que posiblemente unos 100.000 mundos? Claro, sí, la ecuación de Drake, que hablaba de como mínimo 100.000 planetas parecidos al nuestro, con estas mismas condiciones, es decir, un planeta que no estuviera ni muy lejos, ni muy cerca del Sol, de la estrella principal, una estrella muy parecida a la nuestra, es decir, que tampoco sea una gigante o una enana blanca y tal, que eso también podría traer otro tipo de consecuencias negativas para la vida humana, pero claro, siempre basada la vida humana en el carbono, no en el silicio, como también se habla, o en otras formaciones diferentes. Por eso, cuando se habla de vida inteligente, claro que puede haber vida inteligente, eso no hay ninguna duda. La historia está si se parecerán a nosotros o se parecerán más bien a esos seres reptilianos que dicen que nos vienen frecuentando desde hace tiempo y que los contactados son los que tienen como más asertos, ¿no? Para decir que son reptilianos. Hay una cosa sobre las proporciones, es decir, obviamente alguna civilización tiene que ser la primera. que también cabe esa posibilidad, ¿no? Pero que dicen los más pesimistas de que si Seti no encuentra que algo... nosotros seríamos la primera, ¿no? No, que si, Seti no tiene éxito en el plazo de un siglo, de 100 años, con la tecnología que tendrán los seres humanos dentro de 100 años, dentro de un sistema de proceso de progreso similar al actual, es que no hay nada. O sea, se tiene que captar tarde o temprano, porque en cierto modo es lo que ha dicho claro, Sosta, que ya la tecnología va a ser tan extraordinaria que no se nos puede escapar. Es que tiene razón, claro, es que la captación llega ya a tal calidad y tal distancia y cubre tal cantidad de posibilidades que es que no cabría. Yo les entiendo, es decir, dicen que es por eso que si en 100 años no tienen éxito... Y lo que estamos escuchando es a nuestro vecindario cósmico de la galaxia. Eso está claro, pero sí, efectivamente eso es así, pero aun con todo, es decir, ya tienes o se tiene los instrumentos como para hacer un rastreo de muy alta profundidad. Entonces, sí, bueno, ya sería muy extraño y sobre todo una gran capacidad tecnológica para empezar a distinguir. Dentro de la gran ciudad, nosotros estamos en una especie de bloque de viviendas. Y estamos prospectando el piso de al lado. Sí, claro. Estamos en eso. Sí, sí. Y habría que hacer el cálculo estadístico, pero no andarás nada de ese camino. Estamos intentando averiguar si vive en el piso de al lado. Exacto. Es verdad. Y es que no sabemos nada del sistema solar. No sabemos nada. Hace muy poco se ha descubierto otro anillo de Saturno. Ya no son 7, ya son 8. Y se descubrirá alguno más. Es decir, Plutón ya no es. Todavía no sabemos muy bien el cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter, si fue realmente un planeta que se destruyó, se autodestruyó, ese famoso planeta que le llaman Traya o lo llaman, bueno, distintos nombres. Bueno, y otro de esos planetas enanos, que es Ceres, pues forma parte de ese conglomerado. Es que prácticamente no tenemos ni idea, ¿no? O sea, hace muy poco se hablaba incluso que Mercurio tenía un satélite, en fin, una aberración astronómica, pero que incluso hubo astrónomos que dejaron ahí su credibilidad y su reputación afirmando tal cosa. Es decir, estamos en mantillas en todo esto, así que todos los planetas extrasolares, bienvenidos sean, ¿no? Pero luego no deja de ser porque los que estamos descubriendo, de todas formas, los planetas extrasolares están muy cercanos a su sol, son de un grandísimo tamaño, son como Júpiter, pero además mucho más pegados a su sol, pero porque nuestra tecnología nos está haciendo, nos obliga a que solo podamos encontrar eso. Pero es que cada día encontramos planetas que están un poquito más alejados de su sol y son un poquito más pequeños, y llegará el día en que empecemos a encontrar tierras idénticas a la nuestra por doquier. Y en cuanto encontremos la primera Tierra, el primer planeta fuera del sistema solar como el nuestro, y esto posiblemente ocurra en esta misma década, ¿eh? Muy probablemente, la primera réplica de la Tierra nos abrirá una puerta extraordinaria. Y lo que pueda significar esta noticia, si se produce, cuando se produzca, ojalá se produzca en esa fecha, en el año 2025, ojalá antes, ¿no? Pero si hay que firmar esa fecha, yo creo que todos los que estamos aquí la firmamos, ¿no? Sí, porque nos pilla jóvenes todavía. Sí, y nos pilla con la posibilidad de cumplir con uno de los mayores sueños que todos los que tenemos, ¿no? Que es dar esa noticia, contar esa noticia, reflexionar sobre esa noticia y saber qué va a suponer y que supondría un cambio importantísimo para la humanidad, que se abrirían puertas a un montón de utopías, que plantearíamos la vida de una forma total y absolutamente distinta. No sería una noticia más. Si el siglo XXI pasará a la historia, posiblemente sería por esta noticia. Si la humanidad pasa a la historia en la investigación científica, sería por esa noticia. Sería lo más extraordinario que jamás hubiéramos soñado. No, y ese replanteamiento de todo, las religiones, la política, lo innecesario de las acciones humanas en muchos casos, todo lo que eso provocaría a todos los niveles sería extraordinario, ¿no? Yo creo que no habría una sola consecuencia negativa. No sé si hay algún hecho en la historia de la humanidad que podamos decir que todas sus consecuencias fueron positivas. No creo que haya ninguno, pero este, con toda seguridad, solamente habría consecuencias positivas. No, aparte de todo, es que eso nos obligaría completamente a cambiar, lo has explicado muy bien, todo el paradigma de la forma de actuar que tenemos. Y... No, la verdad es que, además de eso, hay todavía una serie de elementos importantes, que es un paso que nos falta por dar a la humanidad, que tiene que darse a lo largo también del siglo XXI, de una manera u otra. Primero, el conseguir una forma fácil, o fácil entre comillas, de poder movernos por el espacio. Es decir, los humanos no podemos navegar por el espacio todavía. Claro, pero es que... No sabemos, si no tenemos medios técnicos, no podemos hacerlo. Lo que avanzaría la astronáutica a partir de esa noticia, todos los presupuestos que comenzarían a volver, que algo se haría, a la búsqueda de nuevas tecnologías, se empezaría a utilizar dinero de verdad, no retales como se ha hecho hasta ahora para la astronáutica, ¿no? Es que ese es el paso, es decir, dar una solución técnica a la posibilidad de movernos por el cosmos. Pues mira, ahí tenemos un buen dato. A la espera del año 2025, vamos, íbamos al otro día Jesús y yo a apuntarnos al budismo, y sí. Digo, bueno, vamos a esperarnos un poquito, no vaya a ser que la religión verdadera sea otra. Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta. Al hilo de lo que comentaba Bruno, que posiblemente sea la noticia del siglo XXI, yo creo que hay una noticia todavía que superaría esa, que sería precisamente el contacto con el cosmos central. Pero llegaría después, eso, en todo caso, ¿no? O antes. Bueno, pero el conocimiento previo ya... Esa sería la gran noticia que siempre se viene cacareando desde, bueno, prácticamente desde principios del siglo XX. Es decir, eso sí que sería un cambio de paradigma total. Es decir, ya no es las supuestas evidencias a través de las ondas de los satélites que estamos mandando, sino de la constatación real de que hay otras inteligencias y el intercambio cultural. Estamos hablando siempre de un contacto pacífico, de que no sea agresivo, evidentemente, ¿no? Eso sí que revolucionaría el siglo XXI en todos los órdenes. Qué gran noticia, sí señor. Bueno, pues aquí la comentamos, aquí la debatimos, aquí la analizamos en la tertulia Zona Cero. ¿Dónde si no, verdad? Con nuestras queridas CES. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego Jesús viene muy pizpireto con estos premios Ig Nobel. Jeje. Otorgados por Cambridge. Ojo, Cambridge USA, Exactamente. USA. Que vamos a ver qué ha consistido la nómina de galardonados. Sí, son varios y curiosos todos. Sí. ¿Cómo molesta el ruido de las uñas en un encerado? Sí, y algunas noticias relativas a dos quesos diferentes que luego comentaremos. ¿A dos quesos o a dos casos? Dos quesos. Bueno, pues no lo perdáis. La tertulia de las 4C, la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Seguimos con tertulia. Estábamos hablando ahora de Orwell, que también tiene un pasaje de la historia. ¿El futuro? Sí, sobre el futuro. Y bueno, pues qué cosas. Y ojalá que ese futuro que nos planteaba Orwell en sus obras, pues no se dé. No se dé porque qué susto, ¿no? Todo, sí. Como sociedad pluscuamperfecta. Bueno, Jesús, vamos a entregar premios, que es lo nuestro. Venga, vamos a los Ig Nobel de todos los años. Sí, yo creo que ya empieza a convertirse en una noticia clásica de todos los años también. ¿Cuántos son? Son diez en total. Claro, y... Más que los naturales. Sí. Bueno, de los naturales sería también para hablar de algo que he tenido. Por ejemplo, ¿alguna vez por qué no hay premio Nobel de matemáticas? Hay unas medallas Fields, ¿no? Sí, pero es que don Alfredo no dejó dinero suficiente para eso, ¿no? O no le gustó la matemática. Ajá. Eso es lo que se dice, pero hay otra teoría. Y es que en aquel momento, cuando él preguntó, ¿no?, a sus asesores, bueno, si yo creara un premio Nobel de matemáticas, ¿a quién se le daría? Y sus asesores le comentan, dicen, bueno, pues el mejor matemático que hay en Suecia y por ende pues en el resto del mundo es Mittag Leffler. Ese era un enemigo acérrimo de Alfred Nobel. Y aparte, dice también una especie de leyenda negra, es el que le quitó una de sus novias. Entonces, bueno, pues entonces no quiso que ese dinero fuera destinado a uno de sus principales enemigos, y por eso comentan que pues hay otro premio Nobel que tampoco era de economía, pero por eso no entra dentro de los premios Nobel iniciales. Eso quizá pensando en ese enemigo suyo hizo uno de sus inventos, que fue el de la dinamita. Eso es una injusticia de kilo. Sí, fíjate que es una historia curiosa, porque bueno, dicen que no tiene nada que ver. Lo que sí es verdad, que este matemático, Mittag Leffler, era una persona brillante en su terreno, pero odioso en las relaciones personales. Entonces, tenía muchísimos enemigos, y uno de ellos parece que era Alfred Nobel. Entonces, no quiso saber nada de él, no quiso que ese premio fuera destinado a él. Entonces, los dos únicos que no se convocan en ese origen, ¿no?, en el año 1895, que es cuando él tiene la idea de crear, gracias a los beneficios de la dinamita, cuando quiere crear los premios Nobel, hay dos. Uno es el de economía, que se genera mucho más tarde, era diferente. Porque por entonces la economía, en fin, no estaba considerada por lo menos como algo digno de darle un premio de esta cuantía, pero sí las matemáticas. Y las matemáticas ahí siempre queda relegada, entonces como había casi como un hueco que había que rellenar, es cuando se crean estas medallas Fields, en honor pues a John Fields, uno de los también matemáticos más preeminentes. Y tampoco hay premio Nobel de Bellas Artes. O sea que, bueno, bueno, lo cuento como anécdota, pero para que veáis que... Pero es que, claro, don Alfredo, el dinero daba lo que daba y daba lo que daba, tenía esa mentalidad también, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy por hoy no pasaría nada y nadie se iba a asustar si se añadieran nuevas disciplinas a los premios. Nadie iba a echarse la mano. Son seis ahora mismo. Pero luego, luego los matemáticos nunca van a recoger los premios, esas cosas. Como el de San Petersburgo, que vive con la mamá refugiado, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues un premio Nobel del deporte también. Si les das 104 millones de pesetas, igual. Pues siempre nos animan. Lo que pasa es que también es verdad que la tradición aquí siempre juega un papel fundamental, es decir, salvo el premio de economía, siempre gusta que los premios sean los de siempre, ¿no? Los primeros, los que se crearon. Lo cual, que también es un error, ya sabéis que siempre existen esas dos tendencias, ¿no? Los conservacionistas y los vanguardistas. Eso pasó también, por ejemplo, con los Juegos Olímpicos. Siempre se hablaba de que, bueno, primero los Juegos tenían que ser los clásicos, los que se habían desarrollado a finales del siglo XIX y principios del XX, y después se dieron cuenta que no, que había nuevas disciplinas que había que ir incluyendo, como incluyendo dentro de los Juegos Olímpicos. Los premios Nobel, vamos a hacer memoria, son el de física, el de química, el de medicina, el de literatura, el de la paz. Uh-huh. Y el de economía. Sí, sí, están en la mayor parte de ellos dados este año, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. Bueno, el de física ha estado bien, ¿no? Sí, sí, sí, el de física bien porque, bueno, se lo han dado a dos personas que desde hace años se hablaba, se barajaban, como siempre pasa también con el premio de literatura, ¿no? Que siempre hay media docena de escritores que se barajan y nunca se los dan. Bueno, pues en este caso sí. Las alquinielas acertaron, es verdad. Sí, sí, sí. Y en este caso se lo dieron a los creadores de la teoría del origen del universo, del Big Bang. Entonces, bueno, es algo que... Estaba sin dar ese premio. Estaba sin dar. Era justo reconocérselo porque desde ese momento todas las teorías cosmológicas giran alrededor del Big Bang, es decir, está comúnmente aceptado. Para que aquí está un poco, hay una anécdota también en este sentido, ya que estamos ahora con los premios Nobel, después hablamos de los Ig Nobel, anti Nobel, que era Fred Hoyle, un astrofísico, él defendía la teoría del universo estacionario, es decir, no pensaba que hubiera una explosión primigenia que luego generara pues todo lo que eran las estrellas, toda la masa y toda la energía que ahora conocemos. Y cuando se enteró de esta teoría antes de llamar el Big Bang, es decir, como un punto cero, ¿no?, donde surge todo con una energía infinita, pues él despectivamente lo llama así, dice, bueno, en fin, estos creadores del Big Bang, ¿no?, como quitándole importancia, incluso con una expresión peyorativa. Bueno, pues ¿quién le iba a decir a Fred Hoyle que esa expresión peyorativa es la que a causar pues todo el fervor periodístico? Y también sería preciso habilitar un premio de nuevas tecnologías, un premio Nobel de tecnología. Se podría. Sí, es que ahora mismo hay muchas carencias. Hay muchas ramas que se podrían hacer, sí, ¿verdad? De informática, por ejemplo. En informática se están creando nuevos campos y que se podría, ¿no?, generar ahí un nuevo premio Nobel de eso, solo de informática o de cibernética, si quieres, algo como genérico. Sí. Incluso dentro de la medicina se podría ya especificar más. Podría haber un premio Nobel de genética, ¿no?, que es una de las disciplinas que más avances está dando en el siglo XX y en el siglo XXI. Sí. Porque medicina es tan amplio que se abarcan varias cosas. Lo mismo pasa en física. Fíjate que se le ha dado el premio Nobel de física, pero a una aportación astronómica. Ya. Es decir, que puede haber ciertas carencias, porque entra mucha gente, muchos científicos, muchos genios, en una misma categoría cuando realmente se podría fraccionar en dos o tres subgrupos. Pero también es parte de la gran leyenda del premio, es decir, la física abarca tantas cosas, en este caso el campo del mundo de la astronomía. Sí. O de la astrofísica, abarca tantas cosas, que es decir, a quien se lo dan es alguien a quien teóricamente se le considera absolutamente reconocido con eso. Si se diversificara dentro de la física los posibles premios que hubieran, perderían, yo no digo que créditos, pero perderían impacto, no estaría tan reunido tanto conocimiento en un solo premio. Pero si nos vamos a las disciplinas puras del conocimiento, del arte, de la creación, me parece además correcto por una razón, es que bueno, lo explico muy bien, es la leyenda del premio, es que los inventos, bueno, las creaciones científicas, intelectuales, humanas, actuales, son cada vez más complejas y son siempre fruto de grupos, de grandes grupos de investigación que le dan unos a otros y colaboran en grandes proyectos. Entonces, a veces, muchas veces, es el líder, el director del proyecto, del equipo, del grupo, el que recibe el reconocimiento en nombre realmente de la investigación de mucha más gente al ser galardonado con el premio Nobel. Pero es verdad que si se siguiera la tendencia que a veces ha ocurrido, empezar a dar a grandes colectivos el premio Nobel pierde todo su valor. Es decir, el premio Nobel es una manera de distinguir a una persona. La individualidad. Claro, efectivamente. Fíjate, por ejemplo, los premios Nobel de literatura es un caso clarísimo porque se hace por idiomas, básicamente. Sí, sí, cada cierto tiempo determinado tipo de idiomas de carácter universal o que están muy extendidos, les toca premio Nobel. Por eso, por ejemplo, había un gran problema cuando ganó Saramago el premio Nobel. El problema que había es que la lengua portuguesa tenía que recibir ya de una vez un premio Nobel. Entonces, eso ocurre a veces y, bueno, pues es un ejemplo clásico. Pero, sin embargo, sí se busca el que sea una persona. El elegido, a mí me gusta cuando el premio Nobel se le da a alguien, a una o dos personas, puede estar compartido, pero no a grandes colectivos. Los grandes colectivos yo creo que le quitan salsa, y le quitan el verdadero valor y la idea para la cual fue concebido. Pero ¿cuándo? Toca pronto un español. ¿Cuándo? Jesús, en literatura podría tocar, sí. Me refiero a literatura, le puede tocar. En castellano le puede tocar. No me refiero a español. Sí, puede tocar. ¿No? Yo ya he dicho públicamente mi apuesta, Miguel Delibes. Sí, pero ahí es que entran otras consideraciones. Que sea una persona internacional, que esté traducida a muchísimas lenguas, que tenga un cierto peso, por qué no decirlo, en los países escandinavos. Hay muchas que esté dentro de un cierto sector, dentro de un cierto sector. El premio Nobel de literatura es muy complicado. La premisa últimamente. No, es muy complicado. Son muy poco conocidos, que no están traducidos. No, cuidado, muy poco conocidos aquí. No, poco conocidos. Depende. No. Dentro de lo que es la historia de la literatura. Yo creo que el siguiente. Cuando estamos hablando de España, ya España sí que es un país de referencia, incluso para saber que si aquí no es conocido, no se ha traducido, no se ha publicado algunas obras, no es conocido. No me refiero a España, puede ser sudamericano, por ejemplo, Vargas Llosa, ¿por qué no? Iba a decir que es un candidato eterno. Nobel en castellano, casi con toda seguridad. Es joven todavía, realmente. A ver, venga, vamos a hacer apuestas para que luego nos lo critiquen. A ver, yo digo Miguel Delibes. Tú dices Vargas Llosa, Bruno. Ojo, mi deseo sería Delibes. Sí, hombre, claro, además muy mayor ya. Pero son premios también muy políticos. Eso es lo que iba a decir, que son premios muy políticos. Creo que antes está Vargas Llosa. Vargas Llosa. A ver, Carlos, tú. Yo Vargas Llosa no creo todavía. No creo que eso dirán a Vargas Llosa. Podría ser. Mi alegría sería Tom Wolfe, ojo. Es decir, Vargas Llosa es candidato eterno. Hay candidatos eternos, como lo fue Borges. Borges puede haber sido premio Nobel perfectamente. Sí, sí. Es decir, es verdad que Bruno lo explica muy bien. Hay un cierto tipo de consideraciones políticas que pesan mucho. Hay grupos de presión, de poder, de todo tipo, que apuntan a una dirección u otra. Es decir, no lo sé. La verdad es que al castellano le tiene que caer uno de un premio Nobel de un momento a otro. Es decir, evidente. Pero por peso simplemente literario en el mundo, nada más. Vargas, es decir, tiene un cierto carácter político. No queremos decir que se premie tendencias al político, por ejemplo, sino que personajes que tienen una relevancia también en ese mundo. Pero si Vargas Llosa sigue por su tendencia personal, también muy vinculado a la política, va a perder opciones también de ganar el premio Nobel. Por eso creo que tiene que ser muy cerca. Eso ahí le va a abrir la puerta para lo que... Imaginaros que también luego que habían otras posibilidades muy... Porque, o sea, es tan variada la forma de hacerlo. Por ejemplo, cuando se lo dieron a Walcott, el que era el escritor de... No acuerdo qué zona del Caribe británico, de habla inglesa. Es decir, que hay miles de zonas dentro y de sectores dentro de lo que ellos consideran como literatura mundial, universal. Por ejemplo, imaginaos que se lo dieran a un escritor que escribiera, por ejemplo, en castellano, pero que, por ejemplo, escribiera también, por ejemplo, en catalán. En catalán. Pues, por ejemplo, sería una variante muy original que podría darse perfectamente. A ver, tu apuesta, Carlos, No, no tengo ninguna ahora mismo. No tienes ninguna apuesta. Jesús, tú que eres más valiente y más arriesgado. Carlos, cómo se camufla, cómo se tapa. Voy a dar un poco mi interpretación. Yo creo que es verdad que toca ya un premio Nobel de lengua castellana, pero no creo que sea español. Es decir, ahora mismo dentro del panorama español, no creo que haya ninguno a nivel internacional, aparte de Delibes, pero para que Delibes lo sabemos nosotros, pero no lo saben más allá de los Pirineos, que es un personaje digno de un premio Nobel. Yo creo que no, pero sí se lo van a dar a algún sudamericano, y algún sudamericano que casi seguro habrá recibido ya el premio Cervantes. Es decir, estoy convencido de que es alguien que tiene pues un cierto predicamento no social, incluso pues posiblemente afín a los yanquis y posiblemente traducido también a distintos idiomas, porque también eso influye mucho, ¿no?, en este tipo de premios. O sea, estamos hablando de alguien. Vargas Llosa, fíjate que tiene casi... Pero Vargas Llosa, sin embargo, está muy politizado. Es decir, ese es el riesgo que yo le veo. Por eso el premio Nobel está muy politizado. Es candidato para la presidencia de Perú. Pero ahí yo creo que quemó su... Jesús, eso mata a Borges. Es que está muy politizado, pero hacia loco, más bien, más contrario a Vargas Llosa que por Saramago también lo estaba, y hacia el otro lado. Y ganó el Nobel también. Pero el hecho de ganar el Nobel le permitió también expresar más, expresarse más en lo político. Y ganar el Nobel a Vargas Llosa le iba a permitir expresarse de forma más abierta en lo político. Bueno, pues aquí... Cosa que a mí me parece también extraordinaria, sea cual sea la... Solo Bruno y yo, el sector periodístico, se ha mojado claramente, y vosotros... Hablamos, y eso, para mí el deseo sería pues que fuera un español... Yo se comentó una alternativa que sería curiosa, eso, que fuera un escritor, por ejemplo, catalán, y que escribiera también castellano, por ejemplo. Sería una variante original. Pero, sí, sí. Sí, muy original. No, es que ha ocurrido, la cosa original. Sí, sí, pero perfectamente podría ocurrir. Bueno, recordad que lo gana Echegaray, así que realmente iba a decir cualquiera puede ganarlo. Y no lo ganó don Benito Pérez Galdós. Exacto, qué injusticia. Qué injusticia, más que no lo ganara Galdós fue una injusticia. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a conceder, Maese Callejo, vamos a conceder los Ig Nobel de este año. Pues vamos a poner un poco en antecedentes. Estamos hablando ya de la 16ª edición y por lo tanto la 16ª ocasión para obtener este tipo de premios, que desde el primer momento nacieron con ese carácter sarcástico, irónico, con un lema, además un lema yo creo que hace honor, ¿no?, a la filosofía de estos premios, los Ig Nobel, que es honrar, bueno, pues un poco el avance de las tecnologías y de la ciencia paralela, por decirlo así. Esa frase que se utiliza muchísimo en los Ig Nobel es que vamos a reírnos primero, pero vamos a pensar después, ¿no? Que realmente no son tan estúpidos como aparentemente. Alguno llegó a decir, esto es ciencia paralelos. No, para nada. El objetivo es fomentar, y yo creo que son trabajos que fomentan el interés y la curiosidad, pese a todo, porque no son trabajos muy serios. Sí, sí, exactamente. Ellos hablan siempre de que hacen reír a la gente, pero luego les hacen pensar. Es un poco ese eslogan, sí, el tema que ellos tienen. Es lo que se busca. Que tiene razón, porque no estamos hablando de premios que se dan a cosas totalmente estúpidas y carentes de significado, no, sino que son premios que son chocantes, por eso, ¿no?, y cuanto más extravagantes y más estrafalarios sean, pero que tienen cierta utilidad, ¿no?, como algunos de los que vamos a comentar. Entonces, eso es lo que les hace que sean tan simpáticos, incluso que los galardonados vayan allí y los cojan, ¿no?, con sus manos, incluso se hagan la foto. De hecho, de estos 10, 8 han ido. Sí. O sea, que ya es todo un mérito, porque normalmente siempre envían delegados o no envían a nadie, porque, bueno, al principio, cuando surgieron estos premios, pues no estaban como demasiado bien vistos y se pensaba que eran como una forma de ridiculizar a las personas que lo habían obtenido. Y ahora se dan cuenta de que no, todo lo contrario. Hay tradiciones, hay profesores que se pasan la velada barriendo la sala. Claro, pero fíjate que este profesor, que lleva 10 años haciéndolo, que es un investigador y profesor de Harvard llamado Roy Glover. Es una eminencia. Este hombre es una eminencia. Tanto como que el año pasado le dieron a él el premio Nobel de Física. Claro. Bueno, pues él sigue barriendo. Es una especie de ritual, ¿no? Sí. La sala de la ceremonia, porque antes, previamente, hay otro ritual que se hace también, que es tirar pequeños avioncitos de papel entre ellos, ¿no? En plan juguetón, en plan niño, es decir, ahí el síndrome de Peter Pan resurge, y además qué bonito y qué fantasía, ¿no? A mí me encanta eso, sí. Que se van tirando avioncitos de papel, plin, plin, así a ver quiénes le dan el cogote. Bueno, pues eso, ese es el ambiente previo que se genera a estos premios Ig Nobel. Entonces, bueno, los premios Ig Nobel, hay una serie de novedades este año. La principal, para mí, la que yo creo que estamos todos de acuerdo, ya que estamos hablando un poco de esas aportaciones españolas, por fin le han dado un premio Nobel, un premio Ig Nobel, anti-Nobel, a un grupo español, en concreto a científicos de la Universidad de Valencia y de la Universidad de las Islas Baleares. Así que, bueno, a ellos se los han dado, genial, ¿no? Además, por una investigación curiosa, que digo el estudio, no es el anti-Nobel de química, les han otorgado, que es por la velocidad ultrasónica en el queso cheddar afectado por la temperatura. Así se llama el estudio. No se ha dicho mal, pero bueno, aquí, como ves, ya aparece uno de los quesos. ¿Te acuerdas al principio, antes de que damos paso a las noticias? El queso cheddar. Que íbamos a hablar de los quesos. Bueno, pues el queso cheddar y toda esta velocidad ultrasónica que han hecho, que afecta la temperatura, según sea más alta o más baja la temperatura, también afecta la velocidad. Bueno, pues lo hicieron con este queso. ¿Por qué este queso? No lo sabemos, pero el queso cheddar. No, ¿y por qué no el de Mahón? Y se le... No, fíjate, podría ser, ¿no? ¿Vale? Que sería lo más adecuado. Bueno, pues este es el premio Ig Nobel de Química. De Química, español. Español, ¿no? Con lo cual, genial, chapó, porque no había ocurrido hasta el momento que yo sepa que se lo hubieran dado a ningún grupo español, como es en este caso. El de matemáticas, por ejemplo. El de matemáticas es por un estudio que revela la media de fotos que hay que sacar para asegurarse que nadie salga con los ojos cerrados. Imaginaros un grupo. Sí. Si es verdad, siempre sale alguien, sobre todo el que está al fondo a la derecha, que sale con los ojos cerrados. Bueno, pues en este caso es probabilidad, la media de fotos que... matemática. Matemática, exactamente. ¿Cuántas fotos se pueden hacer para que todos salgan con los ojos abiertos? Oye, cuéntanos, Jesús, porque a mí esto siempre me tiene preocupado. No parece el dato. Ah, no parece el dato. Pero la conclusión final después de todo es, dicen algo así como... Cuanto mayor es el grupo, más fotos hace falta. Es verdad. Sí, exactamente. Con lo cual es el grupo de Perogrullo. Pero... Concedido el premio Nobel de Matemáticas. El Nobel de Matemáticas para esto, ¿no? Cuanto mayor es el grupo, más número de fotos. Un trabajo que solo hubiera sido posible gracias a las cámaras digitales, ¿no? Porque antiguamente hubiera sido hasta una ruina hacer el trabajo. Muy bien. El de ornitología. Sí. Al estudio que tiene el título de ¿por qué los pájaros carpinteros no tienen heridas en la cabeza? Mejor dicho, ¿por qué no tienen dolor de cabeza, a pesar del intenso ejercicio que tienen que hacer durante todo el día? Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, ti cabeza. O sea, que se ha confirmado y además te lo demuestran. Ese es el premio Ig Nobel de ornitología. Muy bien. El de, bueno, de química ya lo hemos comentado, el premio Nobel de la paz, realmente sí, de su historia. Bueno, es a un artefacto, no digo los de quién son y qué países ni los nombres, pues bueno, yo creo que no tiene ahora demasiado sentido. Pero el de la paz se ha atribuido y se ha otorgado a un artefacto repelente electromecánico de adolescentes. Es decir, que si tienes a un adolescente por ahí... Por cierto, iba a decir que este estaba cantado porque sí, esto se está comercializando, se ¿sabéis? ¿No? No, ¿sabes qué se comercializa? ¿Sabes cómo? Como tono para teléfonos móviles. Claro, se te pones el claro, tono... Hay no, pero al revés, la versión contraria. No, es la versión contraria. Ah. Es un tono para teléfonos móviles que solamente oyen los chicos jóvenes, que no puede oír un profesor. O sea, un infrasonido. Claro. Es decir, que tiene una especie de vibración, un sistema sí, de tono que esto, no lo captan. Y esto, bueno. Nosotros ya le dimos el europeo del día a este señor, al escocés este que había inventado el infrasonido este para repeler a adolescentes. Ah, pues va a ser este, porque los triunfadores son de ahí. Claro. Es este. Pues muy, si va a hacer la versión contraria. Muy comentado, es este, muy comentado. Moleste a los adolescentes. Sí, bien, pues, sí. Este es tan sonado como el de Vargas Llosa. Sí, porque ya había... Premio Nobel de la Paz. Estaba hecho. Este estaba cantado, sí, porque ya había inventado eso, además, un sonido, ¿no?, en los móviles de los jóvenes, que solo pueden escuchar ellos, los adolescentes, no pueden escuchar los adultos. Y al revés. Y ahora lo que ha hecho es eso, crear un repelente para adolescentes. De adolescentes incómodos, para tenerles a un cierto radio de distancia. Prosigue. Bueno, seguimos, ¿no? Además, dice que es lo que emite, ¿no? Es un ruido muy irritante, solo audible a los nadie, ¿no?, a los adolescentes, como así les llaman. Bueno, premio Ig Nobel de acústica. De acústica. Dice que, bueno, esto es un descubrimiento relativo, porque sabemos todos, además es algo que está totalmente estudiado, que cuando tú pasas las uñas por una pizarra, además con ganas, sí, con yo, intensidad te recurre así un escalofrío por la columna vertebral. ¿A qué puede ser debido? Bueno, pues esta gente lo que ha hecho es desvelar esta incógnita, es decir, por qué es insoportable para algunas personas, yo creo que para la mayoría, este sonido tan repelente, ¿no?, de pasar las uñas por una pizarra. Bueno, pues la verdad es que yo en la escuela soportaba muy mal, pero no con la uña, sino con la tiza, el chirrido de la tiza en el encerado. Bueno, sí. El de nutrición se las trae. En este caso no se han ido a ningún grupo humano, sino a un grupo de animales, en este caso los escarabajos coprófagos, estos que se alimentan de estiércol. Entonces, han adivinado por qué en su dieta no se incluyen excrementos, a pesar de que viven rodeados de excrementos, ¿no? Bueno, pues tienen una cierta habilidad para separar lo que son los excrementos, que esto lo utilizan para otro tipo de menesteres, y comer, bueno, comen evidentemente también excrementos, pero unos excrementos que a ellos no les matan, no les hacen daño, y que sin embargo sirve para su desarrollo y para su hábitat. Bueno, pues ese es el estudio que se ha ganado el Ig Nobel de Nutrición. El de biología, aquí entra el otro queso que decíamos al principio, son unos científicos que han constatado lo que todo el mundo sospechaba, que los pies sucios desprenden un olorcillo que también te mantiene un cierto radio de distancia, y que ese queso en concreto es, bueno, hay muchos quesos, ¿no?, pero el queso que ellos han investigado, que han estudiado, es el queso Limburger. El queso Limburger. Pero es que lo curioso es que comprobaron cómo el mosquito Anopheles hembra, que sabéis que es el que transmite la malaria, se sintió atraído por una porción de este queso, igual que si fuera un pie humano. Así que tú le pones eso y viene la mosquita viene que se la pela. Una fermentación, como otra cualquiera del queso. El queso Limburger. El Limburger, efectivamente. El de física. Dos investigadores de la Universidad de París han esclarecido por qué los espaguetis en seco tienden a quebrarse siempre en más de dos pedazos. Nunca en dos. ¡Qué pesado! ¡Qué buenísimo! ¡Qué muy bueno! Bueno, el último, ya termino. Está rompiendo espaguetis. Sí, sí, pero bueno, ¿cuántos espaguetis habrán roto, no? Y el de medicina. Aquí atento, porque ya Juan Antonio ha anunciado a bombo y platillo y con cierto olor a qué nos podemos referir dentro de estos equivalentes de quesos y de pies. Pues, ¿a qué nos podemos referir? Ni más ni menos, unos investigadores han tenido la santa paciencia de averiguar de forma empírica, ojo, cómo se puede quitar el hipo. Hasta ahora sabíamos varios métodos: contener la respiración, beber agua, susto, muerte. Ahora tenemos otro sistema, que es a través de un masaje rectal dactilar, que sería un auténtico remedio casero para quitar el hipo de una forma definitiva. No especifican si ese masaje dactilar se lo tiene que dar uno mismo o se lo tiene que dar la persona más allegada y que el famoso giro del dedo corazón en el aire. Exactamente. Esa forma de buscar el punto G que dicen que tienen los hombres, que no lo tienen las mujeres, en esa zona me refiero, que lo tienen otra, pues sería también otra forma de quitarse el hipo de una forma radical. O sea, tú enchufas ahí. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Vamos a hacer aquí un caso empírico, a ver si tenemos personas dispuestas a este masaje rectal. Pero bueno, no hace falta ir muy lejos, porque en la guía está de contacto de cualquier periódico. Te hacen este tipo de cosas sin quitarte el hipo y encima te cobran unas cantidades bastante respetables. Bueno, pues esto es el Ig Nobel de Medicina, con lo cual yo creo que lo van a añadir ahora dentro de esas cláusulas, ¿no? Para masajes, ¿no? Bueno, pues un momento. Para masajes también le damos un masaje rectal. Exacto, un momento en todo caso divertido. Un momento divertido. Bueno, pues también es ciencia. Que además ha sido galardonado pues con uno de estos premios. Y bueno, que ya digo, que hacen reír, pero que también hace pensar. Y que seguro que alguno intentará ponerlo en práctica. Bueno, pues nuestra tertulia de las 4C y vamos a entrar ya en tiempo de consulta a Zona Cero para Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa. Pero antes me vais a permitir que os presente esta colección de DVDs que yo creo que va a causar sensación. Nos la trae el grupo Santillana y es nada más y nada más y nada menos que Los Misterios Resueltos, la famosa serie de la BBC británica. Y en ella se nos presentan 28 casos perfectamente trazados por científicos, expertos, especialistas en la materia. Son 28 documentales en 14 DVDs. Y el lanzamiento, la salida es espectacular, ¿verdad, Martín? Porque tenemos aquí un DVD con todo lo que queríamos saber sobre el Triángulo de las Bermudas y sobre la Atlántida. 100 minutos. Por 3,95. Así que yo creo que es una oportunidad única para ver cómo los científicos se adentran, por primera vez casi, en estos enigmas que al parecer eran irresolubles, pero que según ellos tienen explicación científica. Hasta 28 documentales, Juan. Sí, señor. Fíjate, el primero viene con estos dos propuestos, el Atlántida, el continente perdido y el Triángulo de las Bermudas. Luego viene una doble entrega. Doble entrega, entre la vida y la muerte y Enterrados vivos en un DVD. Y el segundo, hablando de la combustión espontánea humana y manos eléctricas. En total, 28 documentales en 14 DVDs. Luego el precio queda muy bien también, a 7,95. En el caso de la doble entrega. Sí. Y luego ya las siguientes también. Sí, señor. Es una muy buena iniciativa del Grupo Santillana y en estos DVDs avalados por la BBC vamos a descubrir cosas que siempre nos han interesado. Y viene completitas con galería de fotos. ¿Viene con fotos? Sí, una galería de fotos. ¿Con añadidos? Oye, por cierto, aquí podemos escucharlo en inglés. Uno de los documentales está dedicado a Drácula, al vampirismo. Esa será la novena entrega. Drácula, claves secretas del vampiro inmortal y, atención, el golem, el origen ocultista del mito de Frankenstein. Bueno, pues no os lo perdáis. Ya está en vuestros kioscos. Misterios resueltos. Y ahora tiempo para nuestra consulta. Los oyentes inquietos preguntan mucho a las 4C. Vamos a ver. Sí, por cierto, yo apostaría por Ana María Matute, quizá. Tremendo, ¿eh? Ana María Matute. Sí, porque Lucía Echevarría no... ¿Pero por qué? Pero Martín, ¿por qué tienes que opinar? No, bueno. Cierto. Es un pensamiento... que me ponen un micro delante y... En fin. Consulta Zona Cero. Eso es. puesto por Ray Loriga. ¡Hala! Ray Loriga también. A mí me encanta. En fin. ¿Te gusta Ray Loriga? Me quedo... el mejor novelista español, sí, sí. En estos momentos. Hombre, si le quitas los tonos, el tono, las palabras inapropiadas... Y con experiencia propia en el 11S también, ¿no? Sí, viví allí. Sí, sí. Viví allí. Con Cristina Rosenvinge, que es, hace una pareja artística extraordinaria. A mí me parece uno de los grandes autores, muy muy sorprendente. Y guionista, cinematográfico. Sí, sí, también. Sí, sí, sí. Solo tiene un defecto, demasiado joven para recibir un premio. Sí, no, evidentemente, evidentemente. Y además sería muy injusto porque... además le queda muy injusto porque hay muchísimos otros nombres, ¿no? Porque hablo que es alguien que está dando además que valorar mucho fuera de España, ¿no? Mucha palabrota, no me... Bueno, pero... No me convence. Ponlo al lado de Bukowski, entonces no es lo más lo más santo del mundo, ¿no? Bueno, sí, consulta de Zona Cero, bien. Sí, mejor. Es que veo a Juan señalándome la puerta. Desde que tiene en sus manos el digicultural, desde que hace la agenda cultural del programa. Sí. Desde Las Palmas de Gran Canaria, os escribe Javier y Jesús Caballero y os pregunta si cada uno de ustedes, dice Javier y Jesús, si cada uno de ustedes tuvieran que hacer un ranking de sus tres enigmas favoritos, ¿cuáles elegiríais? Bueno, supongo que... A ver, Jesús, tus tres enigmas favoritos. Del momento, claro. Así a bote pronto, ¿verdad? Bueno, a ver, primero, a mí particularmente, el primero sería el de la monja de Ágreda, es decir, lo de las teletransportaciones estas... Sor María Jesús. De Sor María Jesús de Ágreda, me sigue pareciendo uno de esos enigmas tremendos por la cantidad de datos, de documentación y todo eso que hay. A ver, bueno, voy a ir pasando y después voy a ir recordando los otros. A ver, otro, Carlos, tú propon uno de tus favoritos. Sí, a mí me encantaría saber de verdad, o sea, de una manera práctica, real y demostrable, como se hicieron, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Sí, el origen de la cultura egipcia, cuál fue, de dónde vino el conocimiento y por qué fue deteriorándose en vida avanzar. Pues a ver, uno de tus favoritos, Bruno. Yo los tres para mí son los mismos. Pues sí, hay tanta diferencia. A mí me apasionan todos, pero hay uno que me apasiona tanto por encima de él. Tú eres uno y trino. Sí, es el fenómeno a nivel general. Es decir, para mí es el mayor desafío científico que existe en estos momentos. Desafío intelectual a todos los niveles. Para mí averiguar qué hay detrás de los ovnis sería lo más fascinante. Si hubiera que elegir un primero, pero es que para mí hay mucha distancia de ese a otros, pero no quiere decir que los otros no me apasionen. Yo me he hecho ya una lista 3, 2 o 1 muy rápidamente, ¿no? Que es el, para mí el tercero es todo lo relacionado con las investigaciones que se están haciendo ahora por parte de Rupert Sheldrake en el Reino Unido sobre el sexto sentido en general, sobre las capacidades telepáticas, sobre lo que es las manifestaciones, sí, dentro de la vida cotidiana. Y el segundo es lo relacionado con los diferentes homínidos, fósiles vivientes, el Yeti en general, ¿no? Yeti, Barmanu, el Almas, los Almas, es decir, todo que tiene que ver con esa parte de la criptozoología. Pero el número uno, para mí, indiscutiblemente, averiguar qué hay detrás de los ovnis. Para mí, el número uno es la búsqueda de esa edad de oro pretendida hace 12.000 años, saber qué narices ocurrió en este planeta hace ese tiempo. Y bueno, yo creo que ese es para mí uno de los grandes misterios pendientes de resolución. ¿Alguno más quieres apuntar, Jesús? Bueno, sí, yo tenía... Claro, por buscar temas diferentes, ¿no? Bueno, Sor María Jesús de Ágreda, un poco pues en esos temas, ¿no? Entre la religión y la parapsicología. Uno de ciudades perdidas, ¿no? Que también me apasiona, por ejemplo, sería descubrir el hallazgo definitivo de Paipiti, ¿no? O sea, realmente esa ciudad perdida de los incas, qué es lo que contiene, dónde está y realmente si hay tesoros materiales espirituales, ¿no? Todavía por descubrir. Y el otro, pues efectivamente sería un misterio de criptozoología, que es otra también de mis pasiones, ¿no? Sí. No sé si el Yeti o el Barmanu o el Mapinguari, pero que en definitiva alguno de estos animales criptozoológicos salga a la luz y deje de ser un animal desconocido, pues para que podamos deleitarnos un poco con él. Bueno, estos dos míos están muy relacionados con lo que más nos ha dicho. En el caso primero, efectivamente, en mi caso de la cultura egipcia es lo mismo, es decir, sería búsqueda de las culturas ancestrales, culturas madres, cómo se pasó del neolítico de verdad a la construcción, por ejemplo, de grandes civilizaciones, ese paso que no está todavía solucionado, es decir, ¿de dónde viene, por ejemplo, la gente que hizo Catalhoyuk hace 8.000 años? ¿Quiénes construyeron 10.000 años? Los templos de Malta, es decir, ¿dónde está esa extraña perdida cultura primordial, por ejemplo? O sea, Malta, eso, por ejemplo, Malta es un ejemplo perfecto de obras increíbles acabadas por gente que desapareció, que no está en ningún lado, que nunca se ha encontrado. Bueno. El segundo sería, muy sencillo, el segundo sería simplemente el origen del hombre, es decir, qué ocurrió en las tierras altas de Etiopía y de Kenia hace 100 y pico mil años, que dio lugar al nacimiento a lo que somos hoy nosotros. Y el tercero, pues simplemente un mito que me encanta, que me encantaría ver si tiene alguna solución o no la tiene, que es la Atlántida. Sería precioso encontrar algo de verdad, aunque no ocurrirá probablemente nunca, pero sería bonito. Pues esas son las líneas maestras de nuestro trabajo en la zona cero, la búsqueda sobre los orígenes del hombre y las grandes civilizaciones, la criptozoología, la ufología, por ahí vamos. Bueno, pues tenemos ante nosotros un gran enigma, o eso parece ser el caso que nos comenta Alfredo y que nos comentan tantos y tantos oyentes que venimos resolviendo a lo largo de las últimas semanas. Mirlo Rojo nos escribe para hablar del famoso tema de las canicas. Resulta que él también las escucha, dice, cada cierto tiempo, se va a crear siempre de noche. Una asociación de amigos del ruido de canicas nocturno, ¿eh? Sí, además precisamente en el piso de arriba también. A la altura de su cama, y dice, siento contradecir a mi admiradísimo Bruno, pero he de decir que es imposible que sean ruidos provocados por cañerías o cimientos. Suena como si cayeran las canicas desde una altura considerable y el tal sonido se va reduciendo, incluso se oye un rodar. Ojo que no es el único correo que hemos recibido, ¿eh? Bien, dice Martín, son muchísimos los amigos que Bruno... Hubo uno que decía que lo comentaba en el trabajo y... En el trabajo, a decir, ¿sí?, que todos también escuchaban, pues, el ruido de canicas. Yo también. ¿Es una leyenda urbana ya? ¿O? No, es una realidad, pero insisto, uno de los principios de la investigación de los fenómenos extraños es que cuando algo ocurre de forma repetitiva y es igual y siempre se produce de la misma forma... Eso suele tener una explicación racional. Suele no tener explicación racional cuando es sorprendente, cuando no es habitual, cuando no es repetido, cuando no muchas personas te relatan lo mismo. Es un principio fundamental de todo ese tipo de sucesos. Mira, me apunta Silvia Casasola, que es una buena propuesta para un grupo de investigación que hará un Ig Nobel. Vamos. En mi caso se resolvió levantando el parqué y poniendo un poquito de algodoncito. ¿Cómo? Sí, Martín. Es un consejo. Bricolaje. Nos escribe AMD, es un joven de 24 años. Ah, no, AMC. No, AMD. Casi como los procesadores. Bueno, pregunta acerca de el misterio de la isla de Roanoke, con la desaparición de los colonos y la palabra Croatán grabada en un árbol, que es un tema, una historia que siempre le pareció interesante. La isla de Roanoke. Roanoke. Pues no sé, buscaremos. Bueno, no, fue un intento de colonización en América que fracasó. Es decir, bueno, hay todo tipo de teorías sobre si fue un problema de falta de alimentos, de contacto con los indios. Bueno, está sin resolver. Lo de las palabras no lo conocía, eso no. Tendré que mirarlo. Sí. Fernando nos ha escrito como por tercera, cuarta o quinta vez, porque tiempo atrás ya se comentó en la tertulia acerca de un libro que comenzaba en el futuro y hablaba de túneles entre Madrid y Toledo y templarios. Y cree que no le habéis dado un infierno en la mente. Sí, pero sí le hemos respondido, ¿eh? De Dorian, nunca me acuerdo el apellido. Blackwood. Sí, hemos respondido a esta consulta en varias ocasiones, sí. El libro se llama Un infierno en la mente. Sí, pero no es que haya túneles entre Madrid y Toledo. No, es una novela muy curiosa, es curiosa. A mí no me pareció un gran libro de ciencia ficción, pero es raro y original en el sentido que mezcla todo. Hay templarios, la tierra hueca, hadas, por una especie de mezcla muy extraña. Uh-huh. Y sí, es verdad, empieza en el Toledo del futuro, un Toledo unido a Madrid. Es una cosa muy... pero por trenes, no por túneles. Uh-huh. El responsable de Rosaventeros Podcast nos escribe al hilo de lo que decía Carlos Canales referente al libro Arqueología Prohibida de Michael Cremo en la última tertulia y nos remite un extracto del email que el propio señor Cremo le envió a respuesta de aquella pregunta que le hicieron, y es que el señor Cremo está buscando quién lo publique en España. Lo sabemos porque Jesús y yo tuvimos la ocasión de recibir la propuesta, sí, en Corona Borealis. No, hay una edición, pero de una versión compendiada, no de la obra total de Arqueología Prohibida publicada en México. Sí, a nosotros nos ofrecieron a Corona Borealis en aquellos tiempos. Sí, también se lo ofrecieron a Oberón y Oberón, sí, estuvo a punto de hacerlo, ¿no? Lo que después no sé por qué no fragó la historia. Sara nos escribe desde Asturias y la consulta se refiere a un libro que ha leído recientemente y que se titula Los misterios de Jesús. Sus autores son Timothy Frey y Peter Gandhi y en él exponen una tesis sorprendente para Sara, y es que Jesús de Nazaret nunca existió como personaje histórico y no sería más que una adaptación al mundo y mentalidad hebreas de la eterna figura del Dios hombre que muere y resucita para traer la salvación al pueblo. Los autores lo asimilan al Osiris egipcio, al Dionisio griego, al Adonis sirio, al Mitra persa y así hasta una decena de dioses hombre mistéricos de las civilizaciones mediterráneas, y os pregunta cuáles son las fuentes fidedignas en las que se asienta nuestra creencia en ese Jesús como personaje histórico. Pero es que, sin la más mínima duda, es decir, que el problema es diferenciar entre la figura de Jesús y Cristo, ¿no? La figura de Cristo es una figura que es absolutamente idéntico a lo que nos describe el oyente en función de ese libro. Claro. Es una serie de leyendas, una serie de tradiciones, una serie de mitologías que se incorporan a la figura de Jesús. Sea histórico o no, pero que se incorporan después a esa figura de Jesús. Pero Jesús de Nazaret existió. Pero el Cristo sin Cristo no necesita del Jesús histórico, eso también es también no, es pero cierto, un ¿no? personaje que anduvo por aquellos territorios existió. Claro, o sea, hay 7-8 trazos, solamente hay 7-8 datos, pero sabemos. En mi opinión sí, sí existió. Sí existió, pero la figura de Cristo tal cual seguramente otra no existió. La interpretación. La interpretación, la imagen de Cristo para mí no tuvo por coexistir. La figura de un Jesús histórico, de un personaje que se adaptara más o menos en algunos retazos al relato que nos ha llegado, yo creo que sí. Además, históricamente es muy complejo. Queda muy bien decir que Jesús no existió, pero es que decir que Jesús existió no significa ni siquiera defender su divinidad o no, no para nada, ¿no? No hace falta, porque parece que si alguien dice Jesús ha existido y está demostrado y nadie con coherencia y con sentido puede negar la existencia de Jesús, parece que eso implica a decir que Jesús era el Hijo de Dios y todo lo demás. No, porque eso, todo lo demás, es la parte crística de la figura. Un estudioso como ese filólogo de Antonio Piñero, de teología neotestamentaria. Bueno, pues él expone una serie de datos y de evidencias que dices, bueno, si Jesús no existió, Colón tampoco, ¿no? O sea, porque es tan demostrable que existió ese personaje y que tuvo esa influencia y que es fundamental para reconstruir nuestra historia, no se puede decir lo contrario, ¿no? Pero que la imagen crística de Jesús, la imagen más en mitológica, pues la encontramos en muchísimas otras tradiciones, ¿no? José Manuel Sánchez nos escribe desde A Coruña y nos habla de un objeto brillante en Portugal. Y es que el pasado 19 de septiembre se encontraba de vacaciones con su familia en la playa grande de Colares, en Sintra, al lado mismo del Cabo de Roca, nos comenta José Manuel. Y de repente disfrutaban de una bonita puesta de sol cuando vieron un punto de luz que se fue haciendo cada vez más grande y brillante. Como un boomerang, duró como unos 2 minutos su brillo y fue desapareciendo lentamente. Pensamos si sería, dice José Manuel, el brillo de un satélite o de la estación espacial. Y le gustaría saber vuestra opinión. Opinión autorizada, dice. O sea que adquirió luminosidad potente y luego fue menguando hasta desaparecer. En 2 minutos. Bueno, es que eso por descripción, claro, haría falta ver una foto o una imagen. Pero cuando dice que es un boomerang, si se refiere a la forma, pues no se puede asociar. O al movimiento, el movimiento de giro, ¿no? Claro, si se refiere al movimiento, sí puede asociarse a otro fenómeno, pero hace falta saber muchos más datos, ¿no? Nos escribe Juan hace unos días, dice que volvió a ver un documental sobre la batalla del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. En el documental se narra un suceso ocurrido en 1941 en el que un buque mercante inglés fue atacado por un barco alemán. Tras el ataque, los marinos alemanes se apoderaron de unos documentos en los que se revelaba la debilidad de la flota de la Royal Navy en el Pacífico. Estos documentos fueron puestos en manos del Estado Mayor de la Armada japonesa y os pregunta si facilitó de alguna manera la decisión japonesa de atacar Pearl Harbor y hasta qué punto puede considerarse normal que dichos documentos viajaran en un buque mercante en lugar de haberlo hecho en un buque de guerra. A ver, Carlos, todo. Pues esto es bastante extraño lo que está contando. Es decir, desde luego el motivo japonés para atacar Pearl Harbor estaba decidido independientemente de cualquier cosa que se hubieran mandado los alemanes, seguro. Lo otro que dice, tendría que conocer mejor la noticia porque es realmente raro lo que está contando. Es francamente extraño, además lo del mercante, todo lo que dice es bastante curioso. Sí, hombre, eso lo comentaré en el asunto este de Pearl Harbor. Sí. Yo recientemente estuve viendo unos documentos sobre el asunto. El 2 de diciembre de 1941, esto es 5 días antes del ataque japonés a Pearl Harbor, los ingleses captaron en sus estaciones de seguimiento australianas pues la intención de toda una flota dirigiéndose hacia las islas Hawái. Y eso lo sabían los ingleses el 2, se lo comunicaron a su Estado Mayor y ahí quedó la noticia. Por cierto, que es verdad que la flota inglesa de refuerzo que mandan a Singapur la destrozaron entera, los japoneses, y además muy rápido. Sí, con el repulso y el de Gales, pero además muy rápidamente. Sí. Pero si lo sabían el día 2 los ingleses. Los ingleses lo sabían el día 2. Pues entonces los americanos el 2 a las 5 o 5 minutos. No, porque eso sería defender la teoría de la conspiración, por Dios. No, pero la teoría de la conspiración es muy poco sostenible en el caso de Pearl Harbor. Además es un tema. Claro que lo sabían los americanos y claro que lo dejaron hacer. Pues por supuesto que no lo sabían y por supuesto que sabían que les iban a atacar. Pensaban que les iban a atacar en Filipinas, no en Pearl Harbor. No, pero los australianos. O sea, exactamente, los australianos. Claro, estaban convencidos de que les atacaban en Filipinas. No, es que traducen, desencriptan un mensaje japonés con la flota ya enfilando proa hacia Hawái, y ese dato lo envían, y esto los especialistas británicos te lo cuentan tranquilamente. Y eso que los americanos desde el año 33 al menos tenían la idea o la posibilidad más o menos elaborada de que podían recibir un ataque contra Pearl Harbor. Sí. O sea, vamos, estaba... Tú sabes que hay factores a favor y en contra, de si lo sabían o no lo sabían. Pesan más los de en contra que los de a favor, pero por una serie de datos, bueno, sería muy largo de contar ahora. Yo estoy convencidísimo que los norteamericanos se dejaron hacer. El ataque sí, Pearl Harbor tal como sucedió, no, ni de casualidad. Sí, sí. No porque se jugaron demasiado, estuvieron, pues, les pudo haber salido un poquito más y hubieran tenido un serio problema. Bueno, pero sacar los portaaviones de esa manera tan sorpresiva, esa, ¿no? Esa es la casualidad más conspiranoica, lo de los portaaviones. Pues sacarlos, sí, pero perder el resto de la flota tampoco tiene mucha gracia. Además, no se sabía en el año 41. Si tenían capacidad de respuesta ilimitada. No la tenían, que en el 41 no la tenían. Pero, que Estados Unidos pudo haber perdido la guerra, que la pudo haber perdido perfectamente, igual que los aliados pudieron perder la guerra mundial, O sea, que un momento en la primera del 42, que es que estuvieron muy, muy mal, Muy mal, Es decir, hay un hecho cierto, es decir, los americanos salvan gracias al mal de Colar y a Midway. Pero hay un hecho, y es que en el año 41, pese al ataque a Tarento, que por cierto a los japoneses les sirvió muy mucho de inspiración para Pearl Harbor. El de rostro italiano. Claro, es decir, el ataque a Tarento, muy imaginativo, los ingleses son muy buenos marinos. Pero el hecho cierto es que pese al ataque a Tarento, no estaba tan claro, ni para los americanos, ni por cierto, para los japoneses tampoco, que los portaaviones iban a ser lo que fueron luego, el arma decisiva. En el año 41, a pesar de ataque a Pearl Harbor, los japoneses seguían creyendo que sus superacorazados, como el Yamato, eran lo que iba a decidir la guerra en el mar. Pero si Yamamoto sabía perfectamente que la guerra no la iban a ganar. Hombre, claro, porque sabía lo que se enfrentaba, pero tampoco de una manera tan ciega. Sí pensaba, fíjate que Japón se sorprende de su éxito. Es decir, no pensaban tener un éxito tan rápido. Es decir, es que los primeros 4 o 5 meses de la guerra arrollador. Ellos no creían que se iban a encontrar en el mes de junio del 42 a las puertas de la India. Sí, o sea, les salió demasiado bien las cosas. A la flota holandesa la barrieron, a los americanos les echaron a patadas del sudeste Asia. La verdad es que les salió demasiado bien, pero aunque les salió demasiado bien, hubo muchas cosas que las fueron aprendiendo por el camino, como los americanos, como todos en una guerra. Es la famosa frase de Napoleón, ningún plan supera la primera hora de batalla. Es que es la ley de todas las guerras, siempre existe la posibilidad de perderla, pero... No, es que existe de verdad, y sobre todo Japón, que tenía un gran... Por mucha diferencia, si el ejemplo lo tenemos en pero Bruno, hoy Japón, mismo, ¿no? Japón partía de puro convencimiento. Es que sus dos guerras anteriores, la de China en 1895 y la rusa, se iniciaron de la misma forma, traición y por un ataque por sorpresa. Y las dos habían salido excelentemente bien. Pero incluso después de Tsushima, ellos tenían ciertas dudas de que les pudiera salir bien una tercera. Es decir, fueron con mucho miedo una guerra con Estados Unidos. Obviamente ilógico. Yamamoto era un hombre que, ante todo, era un buen economista, sabía echar muy bien las cuentas. Si es que sabía que solo había material bélico y capacidad. Claro, pero es que el objetivo bélico japonés contra Estados Unidos pues era muy parecido al que tenía España con la arma invencible. España nunca hubiera ocupado Inglaterra. Quería ocupar Londres y poner un gobierno títere y punto, y se acabó el problema, y negociar a partir de ahí. Ellos querían negociar y pactar, que era lo que les interesaba. Como en cierto modo, el único país que lleva una guerra de aniquilación de principio a fin es Alemania. Alemania no quería pactar con Rusia nada, quería destruirla y punto. Y los rusos a los alemanes exactamente igual. Era un enfrentamiento decisivo, es decir, ahí no iba a haber un acuerdo nunca porque era imposible la cohabitación de alguna manera. Los japoneses sabían que no podían vencer una guerra, pero no solo Estados Unidos, es que al declarar la guerra a Estados Unidos entran en guerra con Australia y con Canadá al mismo tiempo, con el Imperio Británico. Es decir, es que era inabarcable, pura y simplemente desde el punto de vista de pura lógica. Ellos buscaban lo que intentaron con Rusia, es decir, una victoria rápida y una paz negociada. Bueno, pues Pablo de Móstoles estaba el otro día hablando precisamente con un amigo sobre la Segunda Guerra Mundial, y este amigo le aseguraba que la supuesta heroicidad de los pilotos kamikazes era simplemente un mito. Sostenía que aquellos jóvenes pilotos japoneses no se lanzaban contra los barcos americanos por idealismo o por la tradición samurái, sino por la imposición de sus superiores. ¿Es cierto? Pregunta Pablo. Claro, es que eso es lo que hacía un samurái. El prisma con que lo quieras. Claro, por supuesto que era por una orden, era evidente, pero... No, pero hay cartas que dejaban estos chicos, estaban absolutamente fanatizados y convencidos. Pero por supuesto, es que hay un momento en Okinawa que están a punto de parar el desembarco, porque es que una verdadera lluvia de kamikazes lo que les pasó allí era algo increíble. O sea, la mortandad que se produce entre los aliados en Iwo Jima y Okinawa básicamente se produce en el mar, con el ataque de los kamikazes. Claro, es que los ataques aéreos en Okinawa de kamikazes fueron algo, pues creo que estuvieron una veintena de barcos aliados. Sí, es sorprendente. Álvaro nos escribe desde Chile para preguntaros si es una leyenda urbana lo siguiente, y es que quisiera compartir con vosotros una interesante información difundida por el canal de televisión estatal de allí de Chile. Habla sobre el posible destino de parte del tesoro nazi que, según el reportaje, habría sido enviado a esta parte del continente, dice, en forma de piezas de tractores de procedencia alemana. Y ahora esta maquinaria está siendo adquirida por unos misteriosos señores alemanes que eligen específicamente los tractores dependiendo de la terminación de los números de serie de los mismos. no conocí la noticia, pero sobre rumores, leyendas y mitos de nazis en Sudamérica, yo le recomiendo un libro que me ha gustado mucho porque es francamente curioso, aunque yo tengo algunas reservas en algunas cuestiones que cita, pero como libro de investigación es fascinante, que se llama Ultramar Sur. Es un libro publicado en España, en los otros argentinos, y la verdad es que es magnífico. La mayoría de los dirigentes nazis, unos 5.000 que escaparon en la Segunda Guerra Mundial, fueron a parar a América. Brasil, Argentina, Chile, allí, la colonia Dignidad, Jesús. Sí, bueno, pues era más menor, porque esa Fer era al fin y al cabo un pringadillo, pero que llevaron dinero, pues probablemente, sí, mucho, seguro, mucho. Seguro que sí. A Jesús le ofrecieron un chale allí y dijo que no. Sí. Por esas condiciones. Y eso que incluía en el tractor. Y una serie buena. Terminaba 69. Oye, Chile dijiste el otro día que era como el cuarto país, así, en descargas del programa, ¿no? El primero del Cono Sur. El primero, sí, de Sudamérica, el primero es Chile. Sí, sí. Irigoyen dice, me es especialmente importante. ¿Qué significa muerte civil aquí y ahora? Vivo todavía en la Costa del Sol. Eso es un mensaje muy crítico, esto, ¿eh? Sí, debemos entender algo extraño en esto. No sé, está dando un mensaje, mandando un mensaje a alguien, ¿eh? Está mandando un mensaje a alguien. No somos nosotros. Muerte civil aquí, ahora, alguien lo ha recaptado, supongo, en algún lado. Bueno, muerte civil es cuando, la de la torre. Cuando hacen desaparecer tus datos de cualquier registro, ¿no? Sí, es una de las formas. Es muy de novela negra. Sí. Jordi tiene una cuestión sobre la serie de televisión Medium. ¿Hasta qué punto es biográfica? Pregunta. Porque en el episodio que vio recientemente, la hija mayor empezaba a tener visiones también. Y quería saber si esto es verdad o se ha inventado en el guión de la serie. Es que no he visto ninguna, no puedo opinar. Bueno, si sabemos que el personaje está basado, es un personaje real que todavía vive y que tiene dos niñas. Y que posiblemente no conozco el dato, pero pues no sería tampoco descabellado pensar que una de esas hijas haya también adquirido esa facultad. O sea que, partiendo de la base de que sí están, bueno, pues basadas en esas fuentes de información, además ha descubierto ya más de 100 casos con este sistema, ¿no? Con entrar en trance y, bueno, pues de alguna forma le llegan esas escenas, ese asesino, esa recreación de los hechos, que luego ella suministra también esa información pues a los agentes de policía. Puede ser que una de sus hijas haya también tenido estas condiciones mediúnicas, porque esta mujer sí que las tiene y además está totalmente demostrado. Alex nos escribe desde Ciudad Real porque leyó el otro día, muy recientemente, acerca de un museo que están haciendo en Estados Unidos y que explica cómo es la evolución desde el punto de vista del Génesis, y le resultó curioso. ¿Te gustaría que se comentara algo al respecto en la tertulia? Sí, son los creacionistas, están empeñados en hacerlo, pues bueno. Sí. ¿Qué se le va a hacer? Sí, así está el mundo. Sí, pero hay muchos museos creacionistas. Además. Sí, claro, y que hay cada vez más, están enloquecidos con eso. Y convencidísimos, ¿eh? Uh-huh. Sí. Javier ha visitado recientemente París y de nuevo fue a visitar el Arco del Triunfo francés, puesto que creyó entender, por las tertulias, que allí figuraba el nombre de una batalla contra España, que realmente se atribuyeron como victoria, y pensó en la batalla de Bailén, y allí no figuraba, o por lo menos dice que allí él no lo vio. ¿Me podríais aclarar esta duda o mala interpretación mía? Que yo sepa, Bailén sí figura en el Arco de Triunfo francés, ¿eh? Yo creo que sí está. Sí. Yo creo que sí está. Uh-huh. Bueno. Es un craso error, claro, pero sí está, sí. Yo también creo, ¿no? O sea, habría que mirarlo, pero... Sí. Y dice una segunda cuestión, son coordenadas de Google Earth de sitios de interés que normalmente se comentan en la tertulia, como por ejemplo Nazca, Isla del Roble o los sitios de misterio y curiosos. ¿En Google Earth? Sí, quiere que se publiquen en alguna de las páginas coordenadas, que se den coordenadas de hombre, Google Earth para buscarlas. Nazca es facilísimo de encontrar, sí. Otra cosa es que se ve algo en Google, que no lo sé. Sí, sí. ¿Se ve bien los dibujos de Nazca? Vamos, perfectamente. No, pero no es necesario saber las coordenadas. El Google Earth es fácil, tiene un sistema de búsqueda, tú pones Nazca y vas. En la Isla del Roble ya le garantizo que con la definición de Google Earth pues poco va a haber. ¿Se ve el roble, Carlos? Se ve el pozo, pero bueno. Como si ves la piscina de tu casa, o sea, tampoco tiene mayor interés. Hay puntos prefijados también, o sea. Exacto. Sí, ahora publicidad también, ¿no? Que habrá seguramente un banner que ponga Isla del Roble, Tritium Aliens. Pincha aquí. Patrocinado por Tritium Aliens. Y según pincha, se hunde la isla. Aurora Vergara nos escribe para preguntaros acerca de una vivencia de su abuelo. Solía pescar angula en el río Nalón, en Soto del Barco, en Asturias. Seguro que ya no. Seguro que... ¿Qué tiempos, eh? Cuando había angula. Dice que se hacía de madrugada y una noche hace muchos años... Pues se hacía de madrugada para a lo mejor capturar 10 gramos o 20 gramos, ni siquiera para vender, para consumo propio, sí. Pues una noche hace muchos años estaba completamente solo y dijo oír claramente la voz de un hermano que en esos días estaba muy enfermo, llamándole por su nombre. Se acercó hasta la casa de esta persona y justamente acababa de morir. Era una persona escéptica y siempre mantuvo haber oído esto. ¿Existen experiencias de este tipo? ¿Qué será? ¿La propia mente? ¿La persona moribunda? ¿Qué opináis? No sé si la semana pasada o la anterior, hablábamos del trabajo que había presentado en la convención anual de la Royal Society el neuropsiquiatra británico Peter Fenwick sobre este tipo de experiencias, dando evidencias que sostenían su realidad y su autenticidad y que incluso le hacían concluir al investigador que la conciencia, lo que él llamaba conciencia, era algo que podía sobrevivir a la muerte física de una persona o que por lo menos estaba desligada de la parte física de una persona. Y se trataba de casos como, justamente, exactamente, como el que acaba de citar nuestro oyente. Hay innumerables casos de premortem, ¿verdad? Postmortem. Incluso simulmortem. Exacto, sobre todo sí, los sí. De simulmortem, prácticamente había investigado Peter. Sí. Bueno, acabamos con uno muy rapidito de Pedro José, que dice que el viernes por la tarde del día 28 de julio le pareció ver al nunca bien alabado Jesús Callejo por una calle muy próxima a su lugar de residencia, en la localidad de Parla. Tremendo esto. Quizá fue un fallo visual mío, pero a la gente que admiro es muy difícil que pueda confundirlos. ¿Es posible que esté viviendo a pocos metros de tan insigne colaborador Rosaventero y no tener constancia de ello? No fue ningún fenómeno óptico, vivo en Parlas. Lo tengo doble. Jesús Callejo, pregón en Parla, ya. Bueno, muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Gracias. Un placer, como siempre. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Gracias, Jesús Callejo, insigne parleño. Sí, parleño. Gracias a ti. Bueno, pues hemos disfrutado mucho con esta tertulia 4C, como siempre.